Día 21 en la huelga de hambre. Palabras del compañero Tobishon. Observando la fuerza de las lluvias se puede conocer la magnitud del dragón, y observando el florecer de las flores se puede conocer la profundidad del estanque. Dicho tradicional. Me ha llegado la noticia de la tortura del aislamiento impuesto a Alfredo Cospito, sometido al régimen 41 bis por parte del Estado italiano y colocado en el infierno de las celdas blancas. Me duele el corazón al escuchar los sufrimientos impuestos al compañero y soy solidario con su huelga de hambre indefinida. Después de haber escuchado los consejos de mis compañeras, por causa de mi estado de salud, me negaré a comer cada miércoles y cada domingo de la semana, como señal de mi participación en la campaña. Si decidiera alargar la huelga, lo haré. Además, dado que el G45 está intentando obligarme a dar mano de obra para los laboratorios de asquerosos capitalistas que dan el trabajo a tales servicios de explotación a expensas de los propios laboratorios, me negaré a adecuarme. Dedico estos esfuerzos, por cuanto pequeños, a nuestro querido Alfredo. Un abrazo a todas, dentro y fuera. Con el ciervo, el jabalí, el búho y el jaguar, se acerca un diciembre negro. Toby Sean, desde las cárceles de UK. Un compañero en prisión no muere accidentalmente, muere de cárcel, barrotes y aislamiento. Un compañero que abre sus alas a la muerte como última batalla contra el aislamiento y el exterminio lento, lo recibimos a dos brazos y muchos puños levantados. Iniciativas radiales de varias latitudes nos unimos en esos puños y sonreímos mostrando los dientes. Que la solidaridad siga siendo más que palabra escrita. Cadenazo radial por la vida y libertad del compañero Alfredo Cospito en Italia. Este domingo 12 de febrero, 11 horas Chile, 9 horas Colombia, Ecuador. Siendo transmitido por Radio 31 de Enero, Radio La Zarzamora, Programa Recupera Tu Vida, Radio Tropiezo, Radio Última Frecuencia, Radio Curruf y Negras Tormentas Radio. Y aquí estamos en el cadenazo radiofónico desde la Abyayala en solidaridad con el compañero Alfredo Cospito, que a día de hoy domingo, cuando va a salir esto en las redes, va a llevar 116 días en huelga de hambre, en solicitud o en reivindicación de su salida del régimen 41 bis de las cárceles italianas. Y estamos aquí con el compañero y aportando nuestro humilde granito de arena dentro de este cadenazo que va a estar sonando en Abyayala y más allá. ¿Cómo estamos? Aquí estamos, todo bien, listos para reflexionar y conversar un poco en torno al caso del compañero. Exacto, bueno, estábamos un poco, siendo súper honestes, estábamos un poquito, no sabemos muy bien cómo abordar este tema, ¿no? Hay hartos programas que han estado sonando hoy o que van a seguir sonando, que están dando mucha información muy actualizada de cómo está el compañero, de qué es lo que está, cuál es su lucha, su reivindicación. Y desde acá queríamos, desde la Radio 31 de Enero, acá en Santiago de Chile, eso no lo dije para quien nos esté escuchando, queríamos aportar nuestro grano de arena en esto y hablar, conversar un poco también más allá de estos 116 días de huelga de hambre, más allá de que es necesario acabar con la cárcel en amplio sentido, y sobre todo queremos al compañero sano y con vida. Sin embargo, claro, queríamos apostar un poco, hacer una apuesta un poco dura quizá, a conversar más allá de eso, acerca de la figura de Alfredo Cospito, quién es el compañero, cuál es la Fai Free o qué es la Fai Free, hablar un poco en términos políticos del compañero, ¿no? Más allá de, digamos, un poco la figura y lo que es la huelga de hambre en sí, que es un proceso súper crudo, pero quizás salirnos un poco de eso y hablar de su figura, de su lucha, de los debates que eso también nos plantea en el amplio sentido. Y bueno, más que claro decir que es desde nuestra humilde opinión, nosotros no somos como sostenedores de la verdad, hemos podido leer e investigar un poco y ahí han salido ciertos debates que pueden ser interesantes en otros lugares también. ¿Cómo abordarlo? No lo sé, estamos un poco en eso. Vamos a tener que hacerlo, ¿no? Sí, yo creo que es importante Bueno, primero también yo mandarle un fuerte saludo a los compañeros de la cárcel La Gonzalina, que terminaron un ayuno solidario con él, entregando la posta a compañeros que están presos en Santiago 1, el caso de Gendarmería y Susarón principalmente. Para ellos un fuerte abrazo. Entendemos también su o interpretamos su decisión, cierto, de también sumarse a esta especie de huelga de Alfredo, como un llamado también, un llamado a movilizarse, a realizar acciones de propaganda de todo tipo para visibilizar el caso y en el fondo para poner presión al Estado italiano en miras de la victoria de Alfredo en su lucha. Sí, bueno, en todo este tiempo de la huelga de hambre, sobre todo ya ha entrado en los 70, 75 días, Alfredo Cospito con su huelga se acapara las grandes portadas de los diarios, por lo menos de los medios de comunicación masivos, hegemónicos, cierto, por la importancia de su lucha. Y era muy, se repetía harto en estas páginas de internet, por ejemplo, que uno revisaba, la figura de la FAI, o sea, el poder, el Estado y la represión en Italia sabe perfectamente que Alfredo Cospito es una, por denominar de alguna manera, una de las cabezas de la FAI Free en términos de elaboración teórica y también desde la práctica. O sea, Núcleo Olga, FAI Free, es una de las células que reivindicó, ¿cierto?, el ataque a Dinolfi de Ansaldo Nuclear, ¿cierto?, que por lo que están también condenados los compañeros, bueno, Nicola Gay y Alfredo Cospito. Y entonces nosotros estábamos conversando un poco acerca de, claro, bueno, ya sabemos que lleva todos estos días en huelga, sabemos más o menos lo que es el régimen 41 bis, por qué se está luchando contra eso, uh-huh. y también, como dice aquí la compa, hablar un poco de la humildad y el entendimiento de lo que es la Fight Free, que en el fondo es como el gran proyecto que defiende hasta el día de hoy Alfredo, que es también una de las cosas por el cual está recluido en este régimen, que uh-huh. es principalmente inhabilitarlo de poder sostener discusiones políticas hacia el mundo. Alfredo se ha dedicado permanentemente en responder, defender el proyecto de la Federación Anarquista Informal, discutiendo con otros proyectos, con números de revistas, con entrevistas, con textos propios, etcétera. Y yo creo que aquí nos falta mucho, por lo menos aquí en este territorio, tratar de dimensionar como ciertos factores propias de la política también de Italia. O sea, como eso estábamos uh-huh. conversando hace un rato, como la FAI nos da la impresión, o por lo menos a mí me da la impresión, que es un proyecto claramente anarquista, pero también un poco rupturista con algunas estructuras como establecidas, llámese sindicato, llámese asamblea, ¿cierto? Y surgía esa discusión, pero bueno, no sé, como ¿por qué estar contra eso, como contra una asamblea, por ejemplo? Uh-huh. No sé. Claro, esto viene un poco producto de algunos textos que hemos encontrado de Alfredo, que de hecho quizá en algún momento, si viene a colación, podemos también sacar algún extracto, leerlo. Como que él evalúa mucho la figura de la asamblea, como criticando o haciendo como su propio análisis de lo que es la organización un poco más estructurada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y haciendo un poco este llamamiento, que es realmente lo que la FAI Free fue en su momento, ¿no? La FAI Free, recordar, aparece como una forma de organización informal en la que diferentes grupúsculos, sin conocerse, sin tener por qué organizarse necesariamente, con un fin medianamente común, con una línea de acción o de enemigos, por decirlo de alguna forma, más o menos común, cualquier persona, grupo que quiera actuar en nombre de la FAI Free puede hacerlo, como fue quizá en algún momento la creación del Frente de Liberación Animal, el Frente de Liberación de la Tierra, que tenía un poco también esta estructura, ¿no? Cualquier persona puede atacar un objetivo, hablo por ejemplo del Frente de Liberación Animal, con respecto a la lucha contra la esclavitud animal, y ponerle el nombre del ALF y reivindicarlo desde cualquier punto del mundo, ¿no? Entonces la Five Free tiene un poco esta estructura, aparece, digamos, de alguna forma como novedosa en su momento, ¿no? Estábamos hablando al principio de los años 2000. Y claro, desde ahí también nosotros hacíamos un poco el análisis respecto a algunos textos de Alfredo que nos costaba un poco entender, pero ¿a qué se refiere con asamblea? ¿Pero a qué no? Y esto nos generó como un debate interno, decir, bueno, quizá lo que él entiende como asamblea en Italia es un concepto distinto de lo que entendemos como asamblea en Chile. Quizá también es muy hijo de su tiempo y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Desde perspectivas un poco más de compañeros en Europa, Italia, Grecia, España, en algún momento se generó una ruptura precisamente en esos años con la estructura, ¿no? Fue como la un establecido, los métodos, sindicato, el sindicato, el partido, no, particularmente hablando de España, como en el año, en esos años 2002, 2003 se genera una ruptura en la que las juventudes de la CNT, por ejemplo, le pega la pata a la CNT y dice: hay otras formas de luchar que no sea el narcosindicalismo, queremos organizarnos informalmente, no queremos pertenecer a eso. Y quizás, y solo quizás, y esto es algo que nos estábamos debatiendo, quizás aparece así en ese contexto la Five Free, ¿no? Y quizás desde acá o desde las generaciones que hemos venido después le hemos dado la propia lectura a lo que es la Five Free, lo que es la lucha informal, lo que la crítica a la organización, como que todo eso quizás ha sido como una relectura, no sé. Claro. Ese era un poco el debate también. O sea, por ejemplo, nos pasa que desde Chile es como, o por lo menos de nuestra realidad, es bastante complejo porque hay que entender que el movimiento anarquista italiano viene de los años, de fines de los años 70 con fuerza. Esas son herencias, no sé, de una, quizá del mayo del 68, que incorporó un montón de consignas, de un rompimiento con los márgenes morales, éticos de una sociedad, y que yo siento que pese a estamos viviendo en una globalización así muy, muy, muy fuerte, están recién entrando, o relativamente recién entrando. Cuando digo recién me refiero a procesos de 10 años, porque los procesos sociales son bastante largos, de maduración, etcétera. Entonces hay que entender que, de hecho, el Alfredo, el compañero, dice en algún momento, por supuesto que nosotros somos herencia también, no sé, de Acción Revolucionaria, que era un grupo anarquista de los años 80 ya. Por supuesto que nosotros aprendimos del insurreccionalismo social de Bonanno también. Entonces yo siento que Alfredo y los compañeros de la FAI fueron generando un lenguaje y una práctica acorde un poco a lo que estaban viviendo en su momento. No sé, me recuerdo la lucha contra el tren de alta velocidad, donde había mucha participación de distintas organizaciones, ¿cierto? Y de repente, claro que esa es una conclusión súper válida, decir, bueno, es que aquí acción directa, aquí no asambleas, no palabras, aquí acciones directas. Entonces se generó también como una especie de discusión como, bueno, entonces las acciones, y lo dice Alfredo Cospito, sí, las primeras acciones de la FAI eran súper sociales, o sea, tenía ese tinte de buscar como el acomodo en un proceso social de lucha, en una instancia social, animar a la lucha, y ya después él también dice que cuando se integra, se incorpora todo el aporte de la conspiración de las células del fuego, que derechamente ya eran más nihilistas, antisociales, pero afines a la Federación Anarquista Informal, bueno, ahí hay una relectura un poco de los márgenes. A mí me da la impresión que también leyendo a Alfredo, no es una persona que sea nihilista seca, sino que un poco viene a defender un poco su proyecto, a incorporar como los aportes de estos compañeros de las células del fuego, los compañeros de las células del fuego que eran más nihilistas. Pero él, recordemos que son griegos. Griegos. Como que ellos vienen a meter otro formato también dentro del discurso en esos años, ¿no? Como que... Y es que claro, porque de repente uno, yo en este ejercicio de repente iba leyendo palabras de Alfredo hablando de la lucha de clase, que siempre, o sea, como en el fondo, en el trasfondo de esto hay una guerra de clases. Sí, a mí eso me llamó mucho la atención también, como que me chocó incluso, digo. Y claro, y habla, por ejemplo, del mito de la revolución, él lo ocupa, así como no podemos estar nosotros como operando, actuando, realizando acciones sin tener en el fondo igual el mito de la revolución, de que en algún momento va a haber una revolución social, no sabemos cómo. También es súper evidente que dice, bueno, no lo vamos a vivir, no vamos a estar en la revolución, no vamos a evitar el tiempo de la revolución, pero como de alguna manera me sostengo a eso, me aferro a algo. Uh-huh. O sea, quiero recordar un poco bajo los textos que hemos podido encontrar todo esto, tener muy en cuenta que hay una traducción de por medio, y esto es súper importante, y esto es muy importante a todos los niveles, porque incluso los textos de Bakunin que nosotros podemos leer a día de hoy probablemente no era lo que él quería decir. Claro. Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Pero en alguno de estos textos aparece él, o sea, lo que él plantea, o lo que entendimos un poco que plantea, es para él la lucha parte desde la acción directa por grupos no coordinados, sino cada uno va como actuando en base a un enemigo común. Y esto, entiendo por lo que plantea en este texto, genera, va generando como movimiento en lo social, ¿no? Mm. Que normalmente siempre, bueno, no sé si siempre, pero no, hay gente que lo entiende al revés, como lo social nos lleva después al accionar, y esto también es algo interesante a debatir, y que creo que es algo que también, haciendo honor a las propuestas de los compañeros que están en prisión y que a veces los mantenemos un poco al margen de los debates políticos sin querer, igual es interesante también entrar en estos debates, ¿no? Que, de formas de cómo llegar al objetivo, ¿no? Porque él no renuncia a lo social, pero dice que lo social después. Sí, un poco, o sea, a mí me da... Bueno, importante lo que dijiste. Me acuerdo mucho cuando llega como una nota, así un fe de ratas que difuso, cuando se hablaba del ataque difuso, no era el ataque como desde las sombras, desde los humos, sino que era el ataque difundido. Uh-huh. No era difuso, era difundido, como uh-huh. amplio, ampliado, replicable, etcétera. Es muy importante conversar eso. Bueno, y claro, una de las principales como defensas políticas del proyecto de la FAI tiene que ver un poco con esta cuestión social, antisocial, uh-huh. cuándo la acción viene, cuándo va, y se ha dado una fuerte discusión, por ejemplo, o una crítica que le hicieron y que respondió Alfredo con respecto como a las acciones como simbólicas, como la crítica era que bueno, que con esta serie de acciones, por muy que se proliferen por todo el mundo, siguen siendo simbólicas, ¿cierto? Y que son ataques a los símbolos del sistema. Entonces, como que había un interrogante, bueno, entonces, ¿cuándo viene el ataque a las bases del sistema? Una cuestión ya más concreta. Entonces, bueno, ahí se iban generando diálogos, pero todo desde un punto de vista bastante operativo, bastante de la guerra, por decirlo de alguna manera. A mí me pasa que lo que yo siento es que Alfredo está ahí defendiendo un proyecto y por supuesto que tiene como ires y venires su defensa. Hay momentos que podemos conocer quizá un aspecto mucho más antisocial dependiendo del tema, y otros aspectos que a mí de repente me llamó mucho la atención, o sea, como dentro de un discurso hablando de la justicia social, uh-huh. ¿cierto? Como algo más amplio. Y yo creo que como un ejercicio es súper importante como hacer esta relectura de un momento importante también para los anarquistas del mundo. O sea, como si bien que algunos estaremos más a favor, otros estarán más en contra del determinado proyecto o de las ideas, ¿cierto? Yo personalmente defiendo, creo que es una de las cosas que sí ha dado fruto el tema de las campañas de lucha, que era uh-huh. algo muy que nace también de la FAI, una campaña internacional. Alfredo hace la diferencia entre internacionalismo e internacional, ¿cierto? Internacional negra no es lo mismo que internacionalismo, pero bueno, eso ya es como entrar en otro tema. Pero claro, ahí hay una, siento que a mí lo que me llama la atención de esto, que yo creo que una conversación como bastante por encima, lo que me llama la atención es que es bastante aterrizado al tema de como del quehacer, ¿cierto? Y detalles más, detalles menos. Sí me genera un poco de ruido que haya estas diferencias, por ejemplo, con una asamblea. O sea, yo personalmente uh-huh. como que me lo imagino y es que digo, es que asamblea sí, y por miles. Porque uh-huh. aquí, por ejemplo, en el territorio chileno, la maquinaria política no trabaja en base a asamblea, trabaja en base al comité central, a la orden del partido, ¿cierto? Entonces yo no sé si es que quizá en la experiencia italiana o la española las asambleas se transformaron en entes súper burocráticos. Totalmente, puede ser. O sea, aquí en la experiencia de la revuelta vimos asambleas que sí en un momento se tornaron como cómo le damos vida a la propia asamblea, y la uh-huh. asamblea a su vez no estaba siendo tan productiva. Por supuesto que hay una crítica. O sea, igual, perdón, No sé si habías terminado. No, dale. Claro, igual él hace como esta crítica a las asambleas. Ahora, dentro de eso, se me fue el hilo de lo que iba a decir. Sí, pero bueno, mira, aquí él dice, por ejemplo, superamiento de las herramientas de las asambleas, que hablen solo las acciones y solo los anarquistas que arriesgan la vida golpeando duramente pueden hablar a través como de la, no sé, la comunicación se da a través de las reivindicaciones. Uh-huh. Yo siento que igual ahí hay que, yo soy crítico con respecto a esto, o sea, como que sí, todo el rato, como que supongo que ciertas personas de acción arriesgan más que otras personas, uh-huh. Lógico. Es parte de la guerra, o sea, es parte de las dinámicas del conflicto. Pero creo que siento que no, yo personalmente no lo llevo a ese plano. Como asamblea sí, iniciativas de autogestión sí, grupos de acción sí, sabotaje sí. El tema es cómo conjugarlo, aunque es esa frase bien del texto italiano, de dinamita, libros, puñales, bombas, toda la noche. ¿Cómo lo sumamos, lo mezclamos? Claro, dentro de eso también creo que es importante tener en cuenta este cambio de contextos, que efectivamente quizás hay asambleas que se tornan en un algo burocrático, hay asambleas que no requieren estar con personas que quizá no quisiéramos organizarnos, y eso pasa en todos lados. Ahora, claro, si vemos experiencias desde la Via Yala, que es en el territorio en el que estamos, quizá también hay otros contextos de asamblea, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, en términos ecológicos, hay muchos llamados líderes ecologistas que han sido asesinados, perseguidos, y porque precisamente están dando o están tocando con el dedo en la llaga de los intereses del capital y de los estados, ¿no? Entonces, tampoco se trata de quitarle valor a esas luchas. Tampoco se trata, efectivamente, pues, según mi perspectiva también, comparto contigo, como que la forma de la asamblea es algo que ojalá sí, como tú decías, y ojalá por miles, ¿no? La organización horizontal, el trabajo cooperativo desde otras instancias que no sea la jerarquía. Obviamente que en ese sentido también estoy muy de acuerdo contigo. Ahora, una de las cosas que él, por ejemplo, cuestiona mucho dentro de los espacios de las asambleas es como la figura del líder, ¿no? Como que eso lo cuestiona varias veces. Dice, bueno, es que dentro de las asambleas, lo quieran o no, siempre va a haber un líder. Y aquí yo me pongo un poco abogada del diablo y digo, bueno, pero es que dentro del insurreccionalismo, lo queramos o no, también hay, sí, hay figura como un poco de referencia, un poco de, no sé, vanguardia quizás suena un poco terrible, pero... No sé si vanguardia, pero claro, siempre hay personas que destacan, no sé. Exacto, como es inevitablemente existe, y eso existe en la estructura de la asamblea, en las estructuras de lucha de acción directa, cuando hay figuras como de... como Alfredo ahora mismo es una persona también de la que está hablando. En un grupo de ataque informal también puede existir un liderazgo, si es que no se respetan los códigos en el grupo, no sé. Es verdad lo que tú dices, por ejemplo, me llamó mucho la atención el tema de que él mismo, Alfredo, decía que estaba convencido de que el odio en el contexto de la lucha de clases es importante, o sea, la venganza enmarcada en el contexto de la lucha de clases es un motor importante de la acción directa, de la acción destructiva. Y él, por ejemplo, habla, o sea, como el capitalismo actual, ¿cierto?, en el estado que está, es un capitalismo que está contra el sexismo, quizás, puede estarlo, uh-huh, puede estar contra la explotación animal, tiene un espacio dentro de su diversidad de formas de superexplotación. Y bueno, él hace una crítica que de repente en esta asamblea o en esta onda media progre, media alternativa, no nos dimos cuenta que teníamos ecologistas de derecha o burgueses respetables o personas indiferentes, o sea, que como que estaban ahí, pero a la vez no estaban, ¿cierto? Medias tibias. Entonces yo creo que me da la impresión de que por ahí va un poco el tema de esta suspicacia, uh-huh, a ciertas determinadas formas de organización. Por lo tanto, yo creo importante realizar, ¿cierto?, extraer todo el aporte teórico de Alfredo, de la FAI, de las células del fuego, de Bonanno, ¿cierto?, del insurreccionalismo social, etcétera, pero también trabajarla acá en el Via Yala, porque tenemos un montón de situaciones propias de nuestro espacio. O sea, uh-huh, de partida, el Via Yala es un continente saqueado, Es un continente que está en un proceso de expoliación, de devastación, ¿cierto? Uh-huh. Donde las riquezas, entre comillas riquezas, y los recursos naturales que le llama el capitalismo a este territorio, se van exportados, ¿cierto?, en materia prima o en mercancía o en cultura, en muchas formas, ¿cierto?, al primer mundo. Y claro, ahí viene una segunda vuelta de página, porque yo creo que sería el gran error, que también es una autocrítica que yo me hago, es decir, oye, pero estas ideas son desde el eurocentrismo, ¿cierto? Y también, no, es que es, no, no es de uh-huh. nuestro acá. Yo creo que aquí hay un formato súper interesante, porque es súper cercano, o sea, uh-huh. no, precisamente no se requieren asambleas, no se requieren grandes estructuras para organizar una red que avance. Uh-huh. Ellos se niegan, por ejemplo, a hablar de la coordinación, porque eso significa, obviamente salvando como algunos conceptos que quizá pueden malinterpretarse, significa conocerse físicamente. Uh-huh. Entonces su propuesta eran las campañas, ¿cierto?, como paraguas de lucha de personas que no necesariamente se conozcan y que vayan dialogando a través de las acciones, etcétera. Pero a mí me pasa que también el mundo virtual, la virtualidad, ¿cierto?, también sigue siendo un terreno súper del enemigo. Entonces puede ser tan voluble como, no sé, yo lo he escuchado, o sea, como Contrainfo puede no actualizar la página durante 2 semanas y no te enteraste de algo. Uh-huh. O no fue rápido un diálogo a través de estos medios, porque estábamos dependiendo de un medio digital, ¿cierto?, anticapitalista, pero también súper censurado, súper vigilado, etcétera. A mí me va a pasar eso, yo creo que como ir haciendo las bajadas, lo que sí creo que que uno de los grandes aportes de la Five Free es esto, como de que está en la mitad del mundo. O sea, alcanzó presencia en Indonesia, en Latinoamérica, en Ayayana en general, no sé, en Europa, sí, en Europa también. Y creo que eso es rescatable, o sea, es un proyecto súper contemporáneo. Hablan de la nueva anarquía, por ejemplo, allá Alfredo habla de la nueva anarquía como un punto de separación también con la anarquía de los 90, de los 2000, que tiene que ver también con la lucha esta como de las asambleas contra la globalización, el G20, el G8, claro. el Seattle del 1999, creo que era, 90 y algo. Yo creo que hay un resurgir ahí de una lucha contra el sistema capitalista. Y yo creo que aquí hay una propuesta. También hay que entenderlo como no como una obligación de decir, oye, soy anarquista, aquí estoy, uh-huh. tengo que estar en la Five Free, o tengo que estar en la Selva del Fuego, o tengo que adscribirme a determinada línea. Sino que son herramientas, pero uh-huh. yo creo que la importancia del peso político, en este caso de Alfredo y de la Five, es que estamos hablando de esto. Uh-huh. Y se utiliza, aunque querámoslo o no, el método de la informalidad, que no es propiamente tal de la Five, pero sí es como lo que anarquizó un poco contemporáneamente el método, sí, viene de la FAI. Y eso para mí es como uno de las grandes, lo que otorga la FAI, o sea, de los grandes regalos que hace la gente que lucha en el mundo es como ajá. esto. Exacto. Y desde ahí también, claro, rescatar lo que quizás siento que es un poco lo que intentábamos en este espacio, rescatar las lecturas de esto, como asumirlo como aporte de compañeros y compañeras, compañeros que tampoco es que tengamos que adscribir a esto sí o sí de la manera que nos llega, sino bueno, esto es lo que está pasando lo que pasa en Italia, esta es la forma que ellos proponen y desde aquí se puede como releer, evaluar, adaptar, criticar, porque todo tiene que ser criticable también si es que hay gente que lo considera y desde aquí también es un poco el por qué quisimos hacer este espacio hablando más allá de la figura de la huelga de hambre, más allá de lo que están siendo estos 116 días de huelga de hambre y rescatar también el aporte a nivel político, que es y es muy grande, ¿no? Que no es menor, como tú decías, la Five Free en algún momento tuvo mucha potencia, no sabemos cómo se viene el futuro, no sabemos qué va a pasar con Alfredo, pero es algo que está ahí y que ha sido a nivel de historia y de aporte político algo importante y es valorable. Y eso es también un poco el por qué queríamos traer un poco esta conversa, ¿no? Sí. De llevar esto a otros territorios y releer de la manera que podamos. Sí, yo creo que tiene que ver un poco con el, una responsabilidad de, desde nuestros sectores en lucha de cualificar, siempre. Creo uh-huh. que esta discusión se engloba en esta palabra, en la cualificación. Desde el punto desde el territorio y desde las formas y de las maneras en que uno se desenvuelva. O sea, si tenemos un proyecto de una biblioteca, mejoremos, expandamos, hagamos redes, hagamos muchas bibliotecas. Si tenemos un territorio recuperado, no sé, en el caso, por ejemplo, de la lucha mapuche, por ejemplo, hagámosla más y hagámosla mejor y transformemos estos lugares en centros como donde podamos sustentarnos a la vez que vamos recuperando la cultura y hagámoslo mejor. Y obviamente en los grupos de acción, obviamente que tiene que ver como ir en la medida de lo posible y de las fuerzas propias también de ir tratando de atacar los símbolos, pero también atacar la base del sistema. Uh-huh. Porque es, creo, y lo hemos conversado en otros programas anteriores, cuando hicimos el programa de la revuelta en Perú, un momento histórico, una responsabilidad histórica, yo creo, de agitar, de propagar y de luchar en un momento en donde es como el capital o la vida, uh-huh. El capital y la muerte, o la vida de todas las personas que habitamos y todas las especies que habitamos el planeta Tierra. Entonces yo creo que ahí hay un sentido de la urgencia uh-huh. importante que otorgan este tipo de proyectos. De todas maneras, o sea, por lógica debería ser superar estas dificultades a veces un poco de los proyectos de acá, de qué sé yo, de los egos, de actitudes malignas que por supuesto están en nuestros espacios. ¿Por qué no? Uh-huh. Si estamos en una sociedad completamente corrompida y nosotros somos producto también. Exacto, somos hijos del sistema, sino es inevitable. Entonces, claro, yo creo que ahí es una parte importante. Ahora, a mí me llama mucho la atención, es una cosa bastante compleja el término, la utilización de la huelga de hambre como herramienta de lucha. Uh-huh. Yo creo que hace mucho tiempo, por lo menos la experiencia, creo que la huelga de hambre de Alfredo Cospito ha sido, lo decía en una portada de un diario que creo que era La Estampa o ANSA, uno de los diarios como digitales importantes, y decía: los anarquistas insurreccionales se toman el escenario político y nacional. Uh-huh. Sí, salían uno. Claro, igual es heavy porque desde la prensa burguesa en territorio de Abyayala, y hablo por Chile, pero probablemente también sea en otros, en el territorio dominado por el Estado chileno, perdón. No ha sido algo que esté hablándose, pero en Italia, por lo que hemos podido observar, es primera plana. Sí. Está todo el país hablando de esta situación. Y también está llegando apoyo también de otros sectores políticos, ¿no? No solo desde digamos, los grupos anarquistas, netamente anarquistas, sino... Salían algunos venezolanos, así como en la Embajada de Italia en Venezuela. Ahí. Sí, claro, es una lección, yo creo que muy propio también de la línea de la campaña. Alfredo ha hecho de su cuerpo una extensión de la Fight Free. Yo creo que en el fondo eso es algo, es el corazón de este proceso de lucha. Alfredo transformó su cuerpo, sus ideas, en una extensión de la Fight Free, que no tengo otras palabras, o sea, uh-huh. como a veces... Como que yo veo, no sé, 110 días en huelga de hambre, y digo, es que esto es la Fight Free hecha huelga de hambre. Uh-huh. Porque el Alfredo en el fondo dijo: me voy a morir, pero no me voy a morir por en el fondo, como solo destruir el 41 bis y que todos los presos y las presas, desconozco si son solo hombres ahí, salgan del régimen 41 bis. Porque él dijo: yo lucho por todas las personas del 41 bis. Pero también creo que esa extensión, y lucho contra el 41 bis hasta el final porque soy un anarquista que está uh-huh. en guerra contra el Estado italiano y contra todos los estados y este modelo capitalista de vida. Uh-huh. Entonces, siento que hay una conexión de tantas cosas que están sucediendo en este momento que, por supuesto, que da para muchas perspectivas y análisis. Como decís tú, hay un montón de grupos que incluso que no tienen absolutamente nada que ver, pero nada que ver, serían como enemigos en la calle probablemente. O sea, de hecho, muy tendenciosamente se le ha intentado, bueno, no sé, pero se le ha intentado como ligar a la mafia italiana, ¿no? Que recordemos también la mafia en Italia es un factor súper potente. Hay determinados sectores en Italia donde la mafia maneja al Estado. Entonces, no estamos hablando como de un nivel que podamos entender desde, por ejemplo, el territorio chileno, lo que es la mafia. Estamos hablando de otros extractos. Y claro, desde ahí también tendenciosamente se le ha intentado como vincular a esos espacios, porque hay mafiosos que están en el 41 bis y de alguna forma también esto les beneficiaría, entre comillas, a ellos, digo entre comillas porque tampoco es que vayan a salir de la cárcel, están simplemente estar en un régimen un poco más ligero, ¿no? Y que también esto lo refleja mucho las palabras de Alfredo, él dice voy a ir hasta las últimas consecuencias porque vivir aquí no es vivir, entonces para eso prefiero morirme. Y esto es duro, es doloroso de escuchar y es también rescatable y admirable el coraje de seguir en esta, ¿no? Y de ahí también la importancia de dar visibilidad a esto que está sucediendo. Desde aquí, en este cadenazo, se está intentando dar la cobertura desde otro espacio de difusión que también son las radios libres, la contrainformación, para también llegar a otros territorios, ¿no? Pero claro, esto también para Alfredo yo siento es un llamado a nivel mundial de agitar contra el Estado italiano, ¿no? Porque es el Estado italiano el que está matando a Alfredo. Y ya creo que hoy, ayer, esta semana el ministro dijo que le da igual, que va a seguir 4 años más y bajo estas circunstancias Alfredo va a seguir la huelga. Entonces, un escenario complicado. O sea, sí. Bueno, yo qué veo venir. O sea, probablemente, independiente del desenlace, creo que hay una sensación de reencuentro internacional entre los anarquistas del mundo, entre los, las y les anarquistas del mundo, en el sentido de la campaña. O sea, yo igual, por ejemplo, creo que es súper importante cuando se levantan campañas que se tome el peso de lo que significa la campaña. Porque en el fondo la campaña es algo que nos une con todos los grupos y todas las individualidades en el mundo. Por lo tanto, cuando uno realiza se hace un llamado en determinado contexto a una campaña de lucha, ahí hay una propuesta. No es puramente hacer un cartel y subirlo a las redes sociales y ojalá pase algo. Yo creo que ahí tiene que ver un poco con, si bien no tenemos una organización que nos una, que nos rija, claro, estas campañas sí vienen siendo como un paraguas para que nos encontremos a través de la acción multiforme. Y es un llamado también a, digamos, a un objetivo concreto, porque, claro, decíamos pegar afiches, tú decías sacar un afiche, ponerlo en internet, que es quizá un poco también sacar un afiche, por ejemplo, en Santiago, pegarlo en la Alameda. Quizá la señora que va pasando por la Alameda no sabe quién es Alfredo Cospito ni va a entender el contexto, ¿no? Y el contexto quizá hacia el internacionalismo o lo internacional, la internacional negra, va a que en verdad, como decía antes, el responsable es el Estado italiano. Y el Estado italiano tiene muchas cosas y tiene muchas sedes y hace muchas actividades. Y desde ahí hay mucha multiformidad, desde ir a ponerle el afiche en la puerta, poner un lienzo, agitar, hay muchas formas y muchos lugares, ¿no? De también a lo que se está llamando a esta solidaridad con Alfredo, porque la presión va hacia el Estado italiano. Sí, me quedo un poco con eso, con el contexto. O sea, hay un contexto también de lucha importante. O sea, hay un avance del fascismo a nivel mundial, sobre todo en Italia, creo, está la ultraderecha, o sea que más encima estamos en un contexto de un Estado que está gobernado por la ultraderecha, saliendo de un periodo pandémico que lo único que deja es es mayor control. O sea, por ejemplo, acá en el territorio chileno ya vivimos en la revuelta militar a las calles, crisis de la inmigración militar a las fronteras, crisis con el pueblo mapuche militares a la zona roja del conflicto, incendios forestales militares, ¿cierto? Entonces también hay un contexto de un recrudecimiento y de una aceptación también de las personas. Aquí por lo menos hay una ofensiva respecto, por ejemplo, al crimen organizado, en donde ciertos sectores en lucha, creo que ahora estábamos conversando, hay que corroborar esa información, pero ya estaban mencionando que algunos sectores como radicalizados, incluidos anarquistas, estaban generando incendios forestales, ¿cierto? Porque ese contexto tiene que ver, porque igual hay una fuerte campaña contra las forestales a nivel de las redes sociales y de la calle, porque ellos sí son los responsables Claro. reales de todo este conflicto, consignan más, consignan menos, vamos a lo concreto, son los responsables de lo que está ocurriendo. Entonces, hay un contexto que yo creo que lo compartimos todos, o sea, todas las personas que habitamos en esta tierra, no siento que podamos decir, no, si estamos bien, no hay fascismo, no hay represión. Yo creo que esa es una añadidura a lo que está haciendo la lucha del compañero también, porque hay una especie de reacomodo también de nosotros. Tuvimos 2 años súper encerrados, encerradas, y por ejemplo en muchos procesos, no sé, lo vivimos en la revuelta en Colombia, en Ecuador, en lo que está pasando en Perú, en Chile, o sea, estamos viviendo un convulso mundial donde yo siento que esta experiencia que estamos viviendo ahora con Alfredo, independiente del desenlace, es sin duda un llamado a una organización internacional. Claramente. Compartir objetivos, compartirnos objetivos, hacer un llamado, por ejemplo, ahora súper interesante lo que viene de los entornos anarquistas de Alemania hacia este territorio del hidrógeno verde. Ya nos pusieron en alerta, oye, van por el hidrógeno verde, el gobierno de Chile está con súper relación con el gobierno alemán, vinieron delegaciones policiales a preparar a las policías acá, porque también saben que lo que están haciendo significa que hay un escenario de resistencia. Porque saben muy bien que en el Abya Yala hay resistencia. Quizá no como quisiéramos, porque también somos personas que estamos atados, ¿cierto? Económicamente, en un cotidiano re complejo, en territorios devastados, saqueados, en constante movimiento, ¿cierto? Para rebuscarnos la vida. Pero saben que se espera resistencia. Y yo creo que es una de las cosas que. Vuelvo a insistir, independiente del desenlace de la huelga, que obviamente esperamos que sea una victoria, pero hoy no podemos decir va a vencer, porque tenemos el ministro de Justicia que ya dijo 4 años y no hay nada que conversar. Y retomo un poco con lo que estabas diciendo, aquí hay una, con lo que dijiste tú también, de encauzar, ¿cierto?, como la figura de la resistencia anticapitalista, anárquica, con el crimen organizado. Y aquí lo estamos viviendo, por lo menos aquí en Chile hay una ofensiva comunicacional y una doctrina de la seguridad y más cámaras y más policías y nuevas policías de otros tipos comunales, barriales, aplicaciones que está poniendo la gente una contra otra. Y bueno, también de repente uno también dice, oye, sí, quizá, oye, no sé, voy con miedo, ando con miedo. Y en un miedo ya de transitar por la ciudad, de repente también empezaste a sentir que tenías un miedo también de luchar contra el sistema, porque, no sé, hay procesos que se van recuperando, o sea, Y estuvimos con... porque, oh, perdón, perdón. No, y con esto cierro, como estuvimos conversando, pucha, la gente, ¿dónde está? Estuvimos justamente ayer haciendo una discusión con un escompe, así respecto, por ejemplo, no estamos agitando contra el tema constitucional, acá, por ejemplo. En un momento estábamos contra el tema de la institucionalidad, ¿cierto? Y nos restamos, por lo menos algunas personas, y me incluyo, nos restamos del proceso constitucional porque no es nuestra, nosotros no estamos de ese lado político. ¿Y ahora qué? Si ahora la constitución que están preparando es peor todavía, esos son Es mafiosos, peor que la que hay ahora. es que peor, claro, entonces como, oye, ¿por qué no estamos aquí agitando? Y claro, ¿cómo nos podemos ir conectando en este sentido, como por ejemplo que propone Alfredo y la FAI en el fondo, en el sentido de la campaña? Yo creo que sería una muy buena vuelta de tuerca que le demos, pensemos, bueno, cuáles son las campañas que también generemos en Avialala, contra la devastación, contra el Cosiplan, que era el IRSA, el fenómeno de la inmigración entre los países también, y así mucho más. Bueno, no sé si te parece, vamos cerrando un poco este espacio. Como decíamos al principio, es un aporte humilde a este cadenazo radiofónico que se está dando a nivel de Avialala. Esto es la opinión de dos personas muy locas que están acá en Santiago de Chile y se sientan a conversar. Sin embargo, la idea de esto también es llevar el debate a otros lugares, ¿no? No tienen por qué estar o no de acuerdo con nosotros, ni estar o no de acuerdo con lo que dice Alfredo, ni estar o no de acuerdo con los que no están de acuerdo con Alfredo. Se trata de llevar el debate. Debate a cada espacio, a cada territorio, releer en cada espacio, de cada territorio, bajo los contextos en los que vivimos, que también son diferentes a nivel todo, a nivel de contexto de vida social, de vida económica, de represión, cada contexto es distinto. Entonces, esto quizás es un llamado a leamos, aprendamos de lo que están proponiendo los compas en Italia, valoremos esa propuesta histórica que hizo Alfredo y su grupo en algún momento, tomémosle el valor y también sepamos releerlo, adaptarlo, criticarlo si es necesario, conversemos, sigamos conversando, sigamos formando y caminando hacia la lucha, diferentes formas de lucha, la revolución, a los que les suene muy escamoso la revolución, bueno, no sé, a lo que cada uno le quiera llamar, pero la idea de este espacio es un poco esa, ¿no? Aportar en este cadenazo como al debate, a repensar y a hacer las cosas mejor y más bonitas. Obviamente no se nos olvidan los 116 días de huelga de hambre, no se nos olvida que el compa está muriendo en pos ni siquiera de su libertad, sino solo salir de un régimen nefasto que le está anulando la vida, y esto no deja de dolernos, y debajo ese dolor también es un llamado a no quedarnos quietes. Harto ánimo a los compas de Italia, Alfredo, a los compas también presos, presas, preses en todos los territorios, que ellos también forman parte de todo esto y no se nos olvidan. No sé, compa, si quieres como hacer algún alegato final, del despedida final. Me gustaría despedirme con una frase. Bueno, Alfredo. Démosle voz a Alfredo, ya que no está aquí para poder decirlo. No se necesitan congresos, convenciones, asambleas, sino singulares y grupos de afines que danzan dando fuego al polvo de una social aplastado y oprimido, que espera solo la chispa justa. Después, la palabra pasará al movimiento real, al social, y será una historia completamente diferente. Será el tiempo de la revolución, y allí sí que se jugará el verdadero partido. Sin embargo, no debemos engañarnos, esta perspectiva no pertenece a nuestro tiempo. Afortunadamente, osaría decir que, porque revolución querrá también decir compromiso y lucha sangrienta contra quien querrá imponer su propio poder revolucionario. Hoy debemos contentarnos con aspirar a ella, por esto hablo a menudo del mito de la revolución. Solo este mito puede desencadenar huracanes sociales y hacer derribar imperios. Una vez alcanzada, comenzaremos todo de nuevo. En esto consiste la espléndida vida de un anarquista. Más allá está solo el vacío de la resignación, de la apatía y de la derrota. Sí. La memoria interminable. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido vivirán aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy. Es lo que andaba buscando. Y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas. Que en nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara que fue mi cara de guerra. Mientras subiera en la tierra necesidad de codiara. Y en el cielo que se aclara sabrán cómo era mi frente. Yo el reír poca gente, pero mi risa ignorada la hallarán en la alborada del día que se presiente. No me pregunten la edad,

que las palabras transformen en acciones, solidaridad activa con todos y todas las presas anarquistas, fin al 21 bis, muerte al Estado y que viva la anarquía. Mónica Caballero Sepúlveda, presa anarquista. Declaración de David Ceccarelli en solidaridad con Alfredo Cospito durante la audiencia el pasado 2 de diciembre del 2022, Italia. El texto que sigue es la declaración leída por el compañero durante la audiencia del proceso Romper el Silencio, tomada como motivación para negarse a volver a la celda tras la hora de patio en la cárcel de San Vittore, en solidaridad con Alfredo Cospito en huelga de hambre a muerte desde el 20 de octubre, contra el 41 bis y el ergastolo ostativo. Su declaración. Hay un único motivo por el cual he decidido estar en esta sala y presenciar la audiencia. He decidido estar aquí y usar este medio, la declaración espontánea, porque es uno de los pocos que me deja la condición de detenido. La quiero usar para gritar mi rabia contra una situación que vosotros, hombres y mujeres de tribunal, deberíais conocer. Me estoy refiriendo a la situación carcelaria del compañero Alfredo Cospito, que desde el 22 de mayo está en régimen 41 bis. Hago una premisa. El acto que ha llevado a la cárcel y que él mismo reivindicó en la sala es la gambización, disparar a la pierna, del CEO de Ansaldo Nuclear, Roberto Adinolfi, en consecuencia del desastre nuclear y la masacre que causó la central de Fukushima. Por eso, en mi opinión, este acto en sí mismo forma parte de todas esas luces que desde hace más de un siglo han iluminado el camino de muchos explotados y rebeldes, entre los que me encuentro. Esta es la anarquía de acción, y por eso no puede sino encontrar todo mi apoyo y solidaridad. Viniendo a tiempos más recientes, el hecho que Alfredo, a pesar de los años de cárcel, nunca se haya doblegado, llevando adelante su lucha con una constancia envidiable y de forma pública, ha hecho que se agrave su régimen carcelario hasta la máxima expresión de tortura psicológica y sensorial prevista por el reglamento italiano, el 41 bis. Régimen al que se ha opuesto emprendiendo una huelga de hambre a muerte el día 20 de octubre. No quiero perder tiempo pidiendo humanidad o haciendo una lista de las crueles e inhumanas restricciones previstas por dicho régimen. Como escribía Maquiavelo, todo Estado, sea monárquico o republicano, basa su opulencia, su riqueza y su fuerza sobre el delito. Para mí, persona sencilla que trata de vivir como anárquico, es impensable pedir justicia a este último o a alguno de sus representantes. pero cualquier acción dirigida a aumentar la fuerza de la lucha de Alfredo contra el 41 bis nos puede acercar a él y a nosotros a la necesidad más inmediata, que goce de salud y de contacto con sus personas cercanas. Por la salida de Alfredo del 41 bis, por el fin de las jaulas físicas y mentales que hacen posible la explotación del hombre por el hombre y de la naturaleza, por la anarquía. David, Milano, Italia, 2 de diciembre del 2022. ¡Atención, chicas, chicos, amigues! Vamos a leer un comunicado ahora, que es un poco lo que tiene que ver con el propósito de este encuentro, así que para que pongan atención. Ya, cabrón. La rebeldía es la vida, la sumisión es la muerte. Ricardo Flores, Magón. Hoy, 4 de febrero, con una región sofocada por el calor y las llamas, por la culpa impune de la expansión de la industria forestal y maderera. Compartimos con ustedes las siguientes palabras de incondicional apoyo y solidaridad con todos aquellos que hoy se encuentran encerrados en las cárceles dominadas por el Estado de Chile y el mundo. El día 20 de enero del 2023 y tras casi 50 días de ayuno, Puwe y Shafe de la CAM han decidido deponer la huelga de hambre de manera paulatina, considerando algunos logros parciales, obteniendo así el traslado a Temuco para 3 de ellos. En este escenario denunciamos las condiciones precarias del régimen carcelario, existiendo nula voluntad del gobierno y gendarmería por cumplir con los estándares internacionales de respeto a los derechos de los miembros de los pueblos originarios, respecto a su salud, alimentación y espiritualidad. Saludamos también a los hueyshafes de otros territorios que desde la prisión como trinchera o desde sus comunidades y LOF resisten a diario la ocupación chilena y enfrentan con organización y coraje al latifundio, la policía y el extractivismo forestal, que sigan multiplicándose por cientos de recuperaciones territoriales y las siembras productivas, que sigan multiplicándose por miles los sabotajes a la industria forestal y maderera hasta expulsarlos. Por último, a 108 días de la huelga de hambre iniciada por el compañero anarquista Alfredo Cospito en Italia, en contra del brutal régimen de tortura y aislamiento llamado 41 bis al cual se encuentra sometido. Decirle que no se encuentra solo, que no olvidamos y seguiremos forjando redes de complicidad y denuncia para mantenerlo con vida lejos de todo encierro. Ante esta realidad innegable es imposible permanecer indiferentes. Solidaridad activa con los presos políticos mapuche, por la anulación de las condenas de la justicia militar aún vergonzosamente vigentes, por la derogación y las modificaciones al decreto 321, libertad a Alfredo Cospito y fin al régimen 41 bis, libertad a los presos anarquistas, subversivos y de la revuelta, abajo los muros de toda cárcel, Marichi Huevo. ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya! Gracias, cabro. A seguir saboteando al capital. Estás escuchando El Cadenazo Radial por la vida y libertad de Alfredo Cospito. No al 41 bis. Libertad a todas y todos los presos políticos. Transmisión especial de Radio Lázar Zamora para Cadenazo Radial por la Vida y Libertad de Alfredo Cospito a 116 días del inicio de su huelga de hambre. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a esta transmisión especial de Radio Lázar Zamora ante la larga huelga de hambre del compañero anarquista Alfredo Cospito contra el régimen 41 bis y la cadena perpetua en Italia. Desde el Fío Fío, Temuco y Ainil nos sumamos a este esfuerzo colectivo e histórico de medios libres afines para exigir el fin del régimen de tortura 41 bis y de la cadena perpetua que impusieron el Estado fascista italiano junto a sus estructuras jurídicas de poder sobre Alfredo Cospito. Esta transmisión también es parte de nuestro compromiso por visibilizar su lucha dentro del encierro, ocupando el cuerpo como trinchera en una huelga de hambre que hemos seguido desde sus inicios. Como muchas otras, en las cuales nuestras compañeras, compañeros y compañeres han arriesgado su vida para tensionar y accionar desde dentro del secuestro carcelario, situándose como sujetes actives en constante conflicto con el poder, incluso dentro de la misma cárcel. Abajo la sociedad carcelaria, los estados y sus estructuras coercitivas. Queremos el fin del 41 bis, de la cárcel, del estado, del patriarcado, del capitalismo y de todas las jaulas humanas y animales. Huelgas de hambre como herramienta de lucha dentro de las cárceles. Una huelga de hambre es la abstención total de la ingesta de alimentos, a excepción del agua. Suele ser un método reivindicativo, muchas veces el último, que adoptan las personas que buscan cambiar una determinada situación política, legal o administrativa que creen injusta o lesiva. Este método de lucha y presión se ve con frecuencia en las cárceles y otros lugares de internamiento, donde es difícil lograr visibilizar alguna reivindicación. La huelga de hambre, de esta manera, utiliza como única arma el cuerpo, su salud y vida, entendiendo que este es la única herramienta disponible dentro del encierro, nuestro propio cuerpo. La presión que logra ser ejercida por el le o la huelguista pone en jaque a la autoridad, presionándole para acceder a la reivindicación o ver cómo se pone en riesgo progresivamente la vida y salud de este. Para comprender el actual estado del proceso judicial, les invitamos a escuchar un extracto de las declaraciones del abogado Flavio Rossi Albertini, quien representa a Alfredo Cospito, traducida por nuestras compas de la emisora italiana Onda Rosa, quienes constantemente nos informan sobre la situación del compañero. Bueno, de verdad yo ayer pregunté a una abogada de Milán de ir a visitar a Alfredo porque yo no pude en tiempo tan rápido. Todo se está moviendo en tiempo muy apresurado, la situación es muy apresurada, es imposible casi estar atrás de todo que son los compromisos. Hay días que en una hora llegan 50 llamadas con el mismo propósito de instrumentalizar la historia de Alfredo, pero hay una cantidad de compromisos que son imposibles por la fuerza de una persona, y si no fuera por un colectivo de abogados que de todas maneras está ayudando y coadyuvando a seguir la cuestión, sería imposible. Así que como siempre el colectivo prevalece en lo individual. Alfredo, por lo que me refirió esta abogada, que es Margherita Polà, una abogada muy compañera, ella ha encontrado a Alfredo en un encuentro muy largo. Eso me deja entender que Alfredo tiene, con su condición física, increíblemente tiene con su fuerza del físico, pero también con los nervios, con su lucididad. Está siguiendo y dando tiempo para que se articule una campaña lo más fuerte posible que reivindique, claro, la salida de Alfredo del régimen de 41 bis, pero que también tenga como blanco lo que son los dispositivos jurídicos del de la cadena perpetua del 41 bis. He participado virtualmente en un encuentro, en una asamblea en la Universidad de Turín con más de 400 estudiantes, participantes, muy interesados a hablar de 41 bis y de cadena perpetua, ergastolo. Así que como sea, sea lo que sea, y usamos la expresión de Alfredo, será una victoria, porque en un país donde estos dos dispositivos jurídicos eran inatacables, no, nadie ni siquiera lo podía nombrar ni criticarlo, hoy son bajo la luz para todos, y sobre todo una vez que se muestran en su crueldad, brutalidad, asustan a las personas y la conciencia se induce a tomar una posición y ponerse en contra. Dicho eso, no tenemos novedades de un punto de vista sanitario. Todavía no tuvimos la autorización para que el médico vaya a visitar a Alfredo. Por lo que sabemos, la impresión que tengo, que ha tenido esa ahogada, es que sí, es muy flaco, muy delgado, seguramente muy probado en su cuerpo, pero siempre fuerte y determinado. E questo, insomma, non può che farci piacere. Proprio legandoci a questa all'ultima cosa che dicevi. Empezando de la última cosa que decía de la cuestión sanitaria de Alfredo, te preguntamos cuál es la motivación. También los periódicos hablar de eso ayer, más de hoy. Alfredo fue trasladado por motivo sanitario porque en la cárcel de Bancali no había una estructura que sea capaz de enfrentar una historia como la de Alfredo. No hay ni siquiera un defibrilador. ¿Cuál es entonces? Te preguntamos cuál es la motivación oficial del trasladado de Bancali a ópera de Alfredo. Yo ritengo que seguramente la richiesta que Alfredo fosse la solicitud que fuera trasladado, considerando la huelga de hambre superior mayor de 3 meses, venía también de la defensa y seguramente ha sido instrumentalmente usada desde el ministerio. Hace 3 días, el pasado martes, el Departamento de Administración Penitenciaria había contestado a un pedido diciendo que Alfredo estaba bien y no había las condiciones necesarias para el trasladado. Pero sí, tres días después lo adoptaron y lo trasladaron. Por eso digo instrumentalmente, porque seguramente han pensado que si no lo hubieran hecho, hubieran tenido una caída de imagen, si hubiera pasado algo a Alfredo. Y por eso considero que sea más que nada un paso funcional a poder afirmar en el futuro que todo lo que se podía hacer se hizo. Imagino que sea con una función de obtener una argumentación en futuro, o de todas maneras para justificar que el Estado no es tan brutal en su manera de actuar y que de todas maneras toma en cura la salud del preso. La realidad, o sea, uno de los elementos que estamos, que tú decías y que me gustaría extender como argumentación, porque también ahí Alfredo, que es un compañero y se porta de compañero y no hace esta batalla solamente para sí mismo, no obstante el circo de instrumentación que haga Intelligence con lo mafioso y todo eso, Alfredo, la cuestión que ha puesto también a los médicos de Bancali es: ¿por qué trasladan a mí cuando aquí en 41 bis hay sujetos que tienen condiciones de salud mucho peores de la mía y no se puedan curar en esa cárcel? No quiero ser un privilegiado exactamente solo porque en mi caso ha roto el cerco mediático que usualmente cubre estas historias. Esto es lo que afirma Alfredo, esto mi compañero de detención, esto que según alguno parlamentario, con quien según alguno parlamentario probablemente dice que ha hecho Intelligence, sufren de condiciones de salud muy graves. También un doctor del cárcel de Bancali ha dicho que el reparto del 41 bis de la cárcel del Bancali es un reparto geriátrico, porque la mayoría son personas en muy avanzada edad que tienen ahí 20, 30 años en régimen de 41 bis, así que imaginamos cuáles puedan ser las legitimaciones de continuar esa condición a personas que ya no tienen relación desde hace 20, 30 años con el exterior, cuáles pueden ser sus capacidades de influenciar lo que se haría al interior o al exterior, organizaciones, y siempre que tenga la misma forma que han tenido 30 años antes. Personas que hace 30 años que no abrazan un hijo, una madre, una esposa, un padre, aún, si aún son, siguen vivos, son tragedias humanas de que somos espectadores. Hasta ayer, hasta que Alfredo ha encubierto, ha roto este silencio, podíamos decir que no sabíamos cómo pasó en Alemania con los campos de concentración, los villajes al lado de los campos. Una de las justificaciones de la población, lo dice Primo Levi, no sabíamos. Sí, también en Italia se puede afirmar que, en cualquier manera, no sabíamos qué era el 41 bis. Bueno, hoy lo sabemos, hoy cualquier persona se quiera informar sobre sabe de qué barbaridad estamos hablando. En Bancali no hay ni siquiera estos especialistas, no hay ni siquiera un geriatra entre los médicos presentes en este instituto. Así que cualquier cosa venga, cualquier cosa pase, la persona tiene que ser trasladada en hospital, considerando que en el régimen de 41 bis para ir al hospital se necesita la autorización del magistrado. Así que si la cárcel quiere accionar con rapidez, tiene que afirmar que el sujeto es en inminente peligro de vida. Así que puede bypassar el permiso del juez. Estamos hablando de condiciones que van, que sobrepasan cualquier forma de violación de derecho basilar de los detenidos que tienen el 41 bis. Alfredo, con mucha posibilidad por eso, ha sido trasladado, porque si hubiera muerto con toda esta atención mediática. Hoy escuchaba una revista de prensa en una radio. La revista de prensa empezó con Alfredo y el comentador ha pasado 20 minutos leyendo periódico, que si fuera muerto ahí adentro, porque no había un médico, no había un sanitario necesario para evitar un éxito infausto, y faltaba porque no. Esto claramente hubiera sido muy pesado por la imagen, y eso sé porque yo creo que ha sido trasladado a ópera. Adecuado, llevando entre mis manos un discurso perfumado. Espero que esta vez no me dé ocupado. Tengo que saber si te pasaron al de abajo, tu voz del otro lado, y ahí todo lo trago. Por dentro y en silencio me voy desmoronando. No te pongas mal, es solo por un rato, sin la certeza para confirmar ese relato. Era yo la que mentía o nadie lo sabía. Nueva tiranía que restringe la visita, virus especista que al encierro encerraría. Detecta al vigía y siempre desconfía. Muchas preguntas para tan poca respuesta. Comienzan las sospechas a falta de propuesta. Brota indiferencia y eso es lo que apesta. Sufoca y negligencia, siempre queda expuesta. Llega la noche y entre tanto apocalipsis, hago fuerza para no caer en crisis. Cierro los ojos, me imagino en tu ventana, haciendo un agujero para que él por él te vaya. Cartas, cuaderno y crucigramas que acortan las distancias del muro que separa. Discreta las palabras, profunda las miradas. Pronto llegará la paz que tanto anhelabas. Cartas, cuaderno y crucigramas que acortan las distancias del muro que separa. Discreta las palabras, profunda las miradas. Pronto llegará la paz que tanto buscabas. Tus propios fantasmas te han venido a buscar. Le muestran la puerta, pero ellos no se van. La dependencia a veces no se puede explicar. No todo se resuelve con lo natural. Noto mi privilegio de no estar adentro. Siento que me ahogo entre mis pensamientos, leyendo el reverso de tanto preconcepto. Todo es intenso desde los extremos. Empatía como única salida, buscar alternativas, solidaridad activa. No solo me refiero a la psiquiatría, cualquier institución es nuestra enemiga. Cartas, cuadernos y crucigramas que acortan las distancias del muro que separa. Discreta las palabras, profunda las miradas, pronto llegará la paz que tanto anhelabas. Cuadernos y crucigramas que acortan las distancias del muro que separa. Discreta las palabras, profunda las miradas. Pronto llegará la paz que tanto buscabas. Empatía como única salida, buscar alternativas, solidaridad activa. No solo me refiero a la psiquiatría, cualquier institución es nuestra enemiga. Represión y persecución hacia las muestras de solidaridad con Alfredo Cospito. La larga huelga del compañero Alfredo Cospito ha provocado una serie de constantes movilizaciones en todo el mundo. Respondiendo a nuestras lógicas sin fronteras establecidas, las acciones solidarias se han materializado en diversos contextos. Sin embargo, la actual situación ante el avance decidido de la huelga de hambre de Cospito ha amenazado el orden establecido, especialmente en la Europa colonialista. Hablamos de acciones y movilizaciones de compañeros ácratas y afines que han agitado constantemente a las afueras de las cárceles, en las calles céntricas y las plazas de ciudades como Roma, exigiendo el fin del régimen de tortura 41 bis. Estas acciones han sido hostigadas por las fuerzas represivas, quienes como venganza han comenzado a perseguir y procesar a los compañeros que participan de las movilizaciones. En Roma, algunos compañeros fueron encerrados toda la noche en un garaje y posteriormente detenidos. En total, han sido procesados al menos 40 compañeros, por lo que llaman delito de resistencia agravada. Para terminar, queremos compartir una serie de mensajes que distintos compañeros nos han hecho llegar para esta instancia de agitación radial, la cual esperamos se traduzca en futuras acciones concretas por Alfredo. Mensaje de compañera Ana Vergara Toledo, de Villa Francia. A 114 días de huelga de hambre del compañero Alfredo Cospito, que se encuentra en el régimen carcelario de castigo del 41 bis. Hago un llamado a traspasar el castigo de aislamiento y de invisibilidad que el sistema carcelario mantiene sobre el compañero Alfredo Cospito, el cual a través de su lucha hoy día desde su cuerpo, desde no alimentarse, está llevando para poder romper con este cerco. Un llamado a la conciencia, al apoyo permanente, a la solidaridad hacia el compañero, que está peligrando su vida, está poniendo en juego su vida en esta trinchera de la cárcel. Quisiera mandarle a él un apoyo fraterno, profundo, sincero, combativo, radical. Agradecer esta lucha tremenda que él está dando, a denunciar el sistema carcelario que está dirigido especialmente al pueblo empobrecido y al pueblo subversivo y anarquista. La cárcel está hecha solo para las personas y los sujetas y los sujetos que se representan ante el sistema como una amenaza permanente. Alfredo Cospito, tu lucha es la lucha de muchos. Estamos atentos a lo que estás haciendo. Estamos preocupados por tu vida y no estás solo. Hay mucha gente en el mundo que sabe de tu existencia y de tu lucha de resistencia tremenda que estás haciendo ahora. Un abrazo para ti, rompiendo las cadenas del miedo, de la ignorancia, del aislamiento desde acá afuera. Te abrazo, compañero, te abrazo fraternalmente hasta que logres tu libertad. Mensaje de periódico anticarcelario Tinta de Fuga. Como Tinta de Fuga, el periódico anarquista anticarcelario y contra la sociedad carcelaria, sin duda queremos estar acá presentes en este cadenazo radial, apoyando, solidarizando con el compañero Alfredo Cóspito en esta lucha que está dando anticarcelaria, por sobre todo en esta huelga de hambre contra el 41 bis, un régimen de los más bestiales, ¿no?, de aislamientos que existen y que dan cuenta de la función aniquiladora que tiene la cárcel en esta sociedad, ¿ya? Dan cuenta de cómo la cárcel busca quebrantar a quienes se levantan contra este modelo de dominación y en este caso buscan cobrarse con la vida del compañero Alfredo. Recordar que Tinta de Fuga es un periódico que se escribe en complicidad con los compañeros dentro de prisión acá en el territorio dominado por el Estado chileno. Es decir, son compañeros que sus letras anárquicas, anticarcelarias, insurreccionales, están presentes en este periódico, haciéndose de alguna manera parte también del debate anárquico, ya aportando el debate anárquico confrontacional y dando cuenta también de que la cárcel no tiene que ser el fin de nada, sino que puede ser una extensión también de la lucha. De la misma manera como Alfredo, en todo este tiempo en que he estado carcelado, ha sido un aporte al debate, a la reflexión anárquica insurreccional de forma permanente a través de sus publicaciones en diferentes revistas, en periódicos, a través de comunicados. Y es eso lo que están castigando ahora con este aislamiento excesivo. Eso es lo que quieren callar. Es eso lo que quieren asesinar. Pero sabemos que las ideas y las prácticas anárquicas han sabido y sabrán seguir abriéndose caminos de confrontación tanto dentro como fuera de la prisión. Es por eso que a más de 115 días ya de iniciar la huelga de Alfredo, la solidaridad internacionalista, anárquica, se hace urgente. Es imprescindible que desde todos los territorios, de todas las formas y estrategias posibles, sigamos alertas y movilizados en torno a la lucha de Alfredo, porque su vida sigue en juego y no podemos permitir su asesinato por parte del Estado italiano. Mensaje de Colectiva de Contrainformación Mapuauca. Como Colectiva Contrainformativa Mapuauca enviamos un saludo solidario al compañero Alfredo Cóspito. Un saludo cargado de rebeldía y resistencia en apoyo de quien desde las mazmorras italianas coloca su cuerpo como barricada de lucha ante el sistema y el capital, el cual lo castiga de manera inhumana y tortura a través del 41 bis. Todo nuestro apoyo y fuerza para la dignidad de Alfredo Cóspito. Arriba los que luchan. Mensaje de César Pizarro, de 81 razones por luchar. Querido compañero Alfredo Cóspito, desde 81 razones, desde Chile, desde el Gualmapu, desde el pueblo, de las ciudades, te mandamos un abrazo fraterno, de fuerza, de Nehuen, de cariño, de hermandad, de solidaridad. Que sepas que no has estado solo, a pesar que sabemos que en el régimen criminal y asesino que estás en Italia, a semejanza de lo que pasa acá en Chile, en España y en diferentes lugares del mundo donde los estados criminales carceleros nos siguen tratando de aniquilar, de silenciar, de callar y de bajar nuestra lucha, nuestro puño en alto. Te mandamos un abrazo fuerte para ti y para todos los compañeros y compañeras, hermanos y hermanas y familias que han estado presentes en esta situación que estáis viviendo, compañeros. Abrazo, compañeros, Nehuen, Agua, arriba los y las que luchan desde 81 razones. Solidario, anticarcelario. ¡Fuerza, compañero! Mensaje de Universitarios Antifascistas de Perú. Alfredo, compañero, desde este pedazo de tierra denominada Perú, lo queremos y aunque no lo conocemos, nos hermana la revolución y la anarquía, por lo que amamos, creemos y estamos prestos a dinamitar todo sistema que nos oprime y sucumbe cada día. con amor y mucha rebeldía. Tu lejanía de muros nos quema a cada una de nosotras e incendia una hoguera en medio de la noche helada. Se alimenta de distancias, pero se construye con puentes de compañerismo, acciones directas y rabia dentro de estos tiempos donde la persecución ante las ideas acratas se extienden como una mancha cancerígena. Ahora más que nunca, resulta imprescindible recocer complicidades entre unos y otros. Esta es la tarea urgente y las figuras como la tuya son un faro en la niebla frente a la actual deriva autoritaria. Hay cansancio, pero no rendición, compañero, porque no seremos libres hasta que tú lo seas. Garra Alfredo, Universitario Antifascista del Perú. Mensaje de furia anarcofeminista desde Lima, Perú. Desde ese territorio, en el Abya Yala, te abrazamos, Alfredo Cóspito, y acompañamos con la fuerza y espíritu que salen de los corazones sacratas. Este territorio donde habitamos se encuentra en lucha contra el poderoso capitalismo, con campesinos, indígenas, pueblos en las calles. Así como tú lo haces, atacamos y nos levantamos ante este monstruo que nos quiere dominados. Pero no lo lograrán, hermano, compañero. Ellos no saben que para nuestro mundo libre no existen las fronteras, y en este se anda tejiendo la solidaridad. Hemos estado escribiendo tu nombre en las calles y hemos visto que la llama solidaria se ha prendido en todo el Abya Yala por ti. Abrazos desde este territorio dominado por el Estado peruano, hermano, compañero. Saludos y que viva la anarquía. A momentos de terminar la edición de este bloque, el día sábado 11 de enero, el compañero Alfredo Cóspito fue trasladado al Hospital de San Pablo en Milán, donde quedó internado en una de las salas reservadas para los presos del 41 bis. Según la visita médica realizada el mismo día, Alfredo corre serio riesgo vital. El informe médico sostiene que Alfredo pesa 71 kilos y tiene riesgo de edema cerebral y arritmias cardíacas potencialmente fatales. Paralelamente, en Milán, se continúan con las movilizaciones, que están siendo nuevamente reprimidas. Finalizamos la intervención de Radio La Zarzamora para este cadenazo radial por la vida y libertad de Alfredo Cóspito. No toleraremos más demoras en la respuesta urgente que exige nuestro compañero. Y volvemos a gritar: ¡Fuera Alfredo del 41 bis y fin a la cadena perpetua ahora! Compañeras, compañeres y compañeros secuestrados por los estados del patriarcado capital, ¡a la calle ahora! Desde Abya Yala, cadenazo radial por la vida de Alfredo Cóspito. Nos faltan horas, ondas, palabras, oídos, fuerzas y acciones para dedicar solidaridad a nuestro compañero Alfredo Cóspito a 116 días que decidió emprender una huelga de hambre. Existe la urgencia permanente de mantener la lucha contra las prisiones y repetirnos incansablemente que nuestras vidas importan. Un compañero en prisión no muere accidentalmente, muere de cárcel, barrotes y aislamiento. Un compañero que abre sus alas a la muerte como última batalla contra el aislamiento y el exterminio lento, lo recibimos a dos brazos y muchos puños levantados. Iniciativas radiales de varias latitudes nos unimos en estos puños y sonreímos mostrando los dientes. Que la solidaridad siga siendo más que una palabra escrita. Grecia. Palabras desde Pola y Nikos, prisioneros de lucha revolucionaria en solidaridad con Alfredo Cóspito, noviembre 22, 2022. Para Alfredo Cóspito, el exterminio físico y moral de los combatientes revolucionarios y presos políticos o la coerción a la renuncia y al arrepentimiento político siempre han sido objetivos del Estado y el capital a lo largo de los años. Para alcanzar este objetivo, el Estado ha creado las condiciones especiales de detención y aislamiento dirigidas a quienes han empuñado las armas contra el régimen, esos que llaman terroristas. Un ejemplo de detención especial hoy es el régimen 41 bis, Según las leyes italianas, el ministro de Justicia tiene el derecho de revocar las reglas de trato de algunos presos y ordenar su traslado a condiciones carcelarias especiales. Las condiciones especiales basadas en el artículo 41 bis impone un total aislamiento social y sensorial, limitando los contactos con otros presos a solo una visita de familiares al mes a través de un cristal que impide cualquier contacto físico, limitando y prohibiendo correspondencia y el acceso a libros, con 23 horas al día de aislamiento en la celda y una sola hora de patio. Estas condiciones son una forma de tortura que mira a aplastar presos militantes y en general a quienes someten a este régimen. El compañero anarquista Alfredo Cóspito, condenado por las acciones de la Federación Anarquista Informal, FAI, se encuentra en este régimen desde el 5 de mayo del 2022 en la cárcel de Bancali, en Sassari, Cerdeña, por orden de la exministra de Justicia Marta Cartavia. El compañero está en huelga de hambre contra el régimen de aislamiento desde el 20 de octubre. Otros tres compañeros se han unido a la huelga de hambre en solidaridad con él: Juan Sorroche desde el 20 de octubre, Ivana Loco desde el 27 y Ana Beniamino desde el 7 de noviembre. Este tipo de política represiva llevada a cabo por el Estado mediante condiciones carcelarias especiales se emplea desde hace décadas y con el tiempo ha evolucionado y se ha incrementado. Los Estados Unidos fueron los primeros en adoptar este tipo de política a partir de los años 60 con el uso de las unidades de alta seguridad dentro de las cárceles donde se encontraban miembros de las organizaciones como las Panteras Negras o el Ejército Negro de Liberación. En los años 70, en Stammheim, en la Alemania Occidental, se construyeron las celdas blancas destinadas a los miembros de la RAF, cuatro de los cuales fueron asesinados entre 1976 y 1977. Gran Bretaña creó las condiciones carcelarias especiales para los presos de IRA, 10 de los cuales murieron tras una huelga de hambre en 1981. Esto coincidió con la reforma del gobierno Thatcher, que revirtió el régimen anterior, no reconociendo el estatus político de los combatientes del IRA presos. En España, las condiciones carcelarias especiales están contempladas en el régimen FIES, mientras que en el 2000 el Estado turco creó las cárceles F para aislar y aplastar a los combatientes revolucionarios que hasta entonces vivían en comunidad agrupados en celdas. Cuando los revolucionarios turcos comenzaron una huelga de hambre en diciembre del 2000, muchos fueron asesinados en una intervención de las fuerzas de seguridad del ejército. La gran hipocresía de los estados y las autoridades judiciales es que, aún negando el estatus de preso político o de opositor político más allá del propio sistema representativo, aplican leyes especiales denominadas antiterrorismo, crean tribunales especiales dentro de las cárceles y aplican condiciones carcelarias especiales a miembros de organizaciones de guerrillas y a los combatientes revolucionarios. El Estado italiano es uno de los más innovadores en el desarrollo de este tipo de política represiva. A finales de los años 70, mientras afrontaba una guerrilla de alta intensidad, modernizó su arsenal penal introduciendo la legislación antiterrorista y creando cárceles especiales o secciones de alta seguridad reservadas, principalmente a miembros de organizaciones guerrilleras como las Brigadas Rojas. Además, de 1978 a 1983 se creó y aplicó la ley Cosiga, que legalizó la tortura para sacar confesiones e informaciones con el fin de desmantelar las organizaciones guerrilleras, tras lo que se aprobaron las leyes del arrepentimiento. El régimen de detención 41 bis es una evolución a peor de esta política represiva. Además del compañero Cóspito, este régimen se aplicó también a tres presos políticos miembros de las nuevas Brigadas Rojas, detenidos en 2003. Nadia Liose, Marco Mesesalma y Roberto Morandi. Otra compañera presa de las nuevas Brigadas Rojas, Diana Blefari, se suicidó tras años de 41 bis. Estamos seguros de que también aquí en Grecia el Estado sueña con poder aplicar condiciones carcelarias similares a los combatientes revolucionarios. Un primer intento de crear tales condiciones fue el de las cárceles de tipo C en 2014, construidas principalmente para los condenados por acciones armadas, pero abolidas tras una huelga de hambre de los detenidos políticos y anarquistas en la primavera de 2015. Hoy, con el nuevo código penitenciario recientemente aprobado por la nueva democracia, se ha creado cárceles o secciones de mayor seguridad reservadas para los condenados como guerrilleros. Artículo 19A de Código Penitenciario, basándose en la ley antiterrorista 187A, así como para otros presos indisciplinados. En estas cárceles de alta seguridad no hay un marco preciso de qué condiciones se puede aplicar, pero es muy probable que el Estado griego intente aplicar las condiciones de aislamiento en consonancia con los estándares americanos y europeos y con el artículo 41 bis italiano, es decir, de anular las reglas en vigor en resto de cárceles griegas respecto al trato de los presos. La lucha contra estas condiciones carcelarias, que están consideradas como auténticas formas de tortura, son imperativas en el contexto de la lucha contra el Estado y el capital. Por eso, no podemos dejar solo a ningún preso como el compañero Alfredo. Solidaridad al compañero anarquista Alfredo Cóspito. Solidaridad a todos los combatientes revolucionarios no arrepentidos. Los miembros encarcelados de lucha revolucionaria, Pola Rupa, Nikos Masiotis. Palabras desde la prisión del compañero Marcelo Villarroel. Desde Chile hasta Italia, un fuerte grito de complicidad insurrecta por Alfredo Cóspito. Alfredo Cóspito es un compañero anarquista de Turín, encarcelado desde septiembre del 2012 tras el disparo en la rodilla contra Roberto Adinolfi el 7 de mayo, director ejecutivo de la firma nuclear italiana Ansaldo Nucleare, hecho reivindicado por la célula Olga de la Federación Anarquista Informal, Frente Revolucionario Internacional, por el que quedó condenado a 10 años y 8 meses. Además, ha sido condenado a 20 años en primer grado por el ataque explosivo a la Escuela de Estudiantes de Carabineros de Fossano Cuneo el 2 de junio del 2006, reivindicado por Rivolta Anónima Tremenda de la Federación Anarquista Informal, que provocó la respuesta estatal a través de la operación Scripta Manet. Alfredo ha sido un compañero anárquico de praxis activo desde hace décadas, siempre en coherencia con su proyectualidad antiautoritaria. Ha mantenido diversas iniciativas antagónicas que, aún estando por más de 10 años en prisión, el Estado fascista italiano no le perdona. En mayo de este año fue trasladado a la prisión de Bancali en Cerdeña, en donde fue encerrado bajo el régimen 41 bis de extremo aislamiento. Este régimen carcelario fue la respuesta del Estado italiano en 1992 frente a la violencia ascendente de la mafia. Con posterioridad han sido encerrados también bajo ese mismo régimen presas y presos políticos de las Brigadas Rojas. Hoy Alfredo es el primer anarquista bajo este enfermo sistema de aislamiento. Para ser claros, en Italia una o un preso puede morir a causa del 41 bis, aislado en un régimen penitenciario especial que, entre otras restricciones, consiste en un aislamiento de 22 horas al día, el encuentro una vez al mes con un miembro de su familia durante un tiempo máximo de una hora y a través de un locutorio, la prohibición de recibir libros y cualquier otro tipo de documentos del exterior y una estricta limitación de las relaciones con otros y otras presas. En este momento, Alfredo lleva más de un mes en huelga de hambre exponiendo su vida y usando la única arma posible, su cuerpo. Igualmente, los compañeros Juan Sorroche en la prisión de Terni, Ana Beniamino en Revivia e Iván Aloco en Villepinte en Francia se han mantenido en huelga de hambre solidarizando activamente con el compañero y su urgente exigencia de salir de ese enfermo régimen de castigo y aislamiento. Desde una extensa prisión, ya de casi 15 años en territorio ocupado por el Estado chileno, hago un fuerte llamado a redoblar la solidaridad combativa y cómplice con Alfredo, usando todas las herramientas posibles e imaginables en todos los territorios, en donde la conciencia anárquica y subversiva antiautoritaria se expresan de múltiples maneras, rompiendo los guetos y sectas, avanzando al encuentro real de quienes transitan por senderos comunes de lucha contra el Estado, la cárcel y el capital. Este es el tiempo de la acción constante e incansable para sacar al compañero de tan vengativo régimen de encierro en donde lo quieren sepultar por años. Un grito de guerra por la liberación total, una insistencia irreductible hasta la destrucción del último bastión de la sociedad carcelaria. Un abrazo cómplice para Juan Sorroche, para Ana Beniamino e Iván Aloco, desde el sur del mundo en donde nos acompañan a diario en nuestras cotidianas luchas y resistencias. A Alfredo, todo el Nehuen y la fuerza inmemorial de quienes han entregado su vida en la lucha por la libertad en cada territorio rebelde de este podrido mundo que queremos ver caer. Saquemos a Alfredo Cóspito del aislamiento contra el 41 bis y todos los regímenes de encierro, castigo y aislamiento. Muerte al Estado y viva la anarquía. Amulepetai Weichan. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Marcelo Villarroel Sepúlveda, prisionero subversivo antiautoritario, cárcel empresa La Gonzalina Rancagua, territorio ocupado por el Estado chileno, fines de noviembre del 2022. Estás escuchando Cadenazo Radial por la Vida y Libertad de Alfredo Cóspito, a través de Radio Negras Tormentas, Radio Última Frecuencia, Radio 31 de Enero, Radio Tropiezo, Radio Curruf y Radio La Zarzamora. El segmento siguiente es el episodio grabado el pasado 2 de febrero por los compañeros de Radio Tropiezo en la región mexicana. Fuego a las cárceles. We'll be right back. Hola, buenas noches. Tal vez todavía en realidad estamos aquí haciendo promociones a YouTube. Pues nos encontramos en esta tarde que despide este invierno 2022-2023, transmitiendo desde la cabina de Radio Tropiezo, directamente de la Santa María de la Ribera en la Ciudad de México. Y estamos bajo un ambiente bastante tenso porque tenemos a nuestro compañero Alfredo Cospito en huelga de hambre desde el pasado 20 de octubre. Y queríamos hacer pues este programa un poco para informarnos, un poco para conectarnos con otras personas acerca de esta huelga de hambre. Y pues también es un pretexto para evidenciar o hablar sobre las prisiones, sobre la soledad, sobre la represión que vivimos a nivel mundial hacia el mundo anarquista, hacia las y los anarquistas. Y por eso sacamos esta transmisión express. No quiere decir que sepamos todo sobre Alfredo, ni que no sepamos nada. De hecho, es un caso que ya tiene bastantes años, casi, más bien ya 10 años sobre la mesa. Entonces, como anarquistas, hemos seguido esta trayectoria de prisión y esta trayectoria de lucha también dentro de la prisión y fuera de la prisión. Entonces, bienvenidas todas a esta eco de, pues no sé de qué, porque no tenemos nombre, pero estamos transmitiendo así nomás. Y pues bienvenidas a estar escuchando, o por, bueno, si ustedes mandan un audio o mandan un mensaje, siempre los leemos, pueden mandarlo directamente a estos teléfonos de saber ustedes quiénes somos. O pueden también unirse al canal de Telegram, Radio Tropiezo, y ahí también les leemos y les mandamos saludos o tal. Y pues lo recibimos en esta cabina con, no puedo decir que con el ánimo de siempre, porque no es el tema que vamos a tratar, no es algo que es, uy, qué animoso, pero sí con la firme determinación de siempre de lo que es para nosotras reivindicarnos desde la anarquía y desde la lucha. Entonces, bienvenido, compañito. Pues, hola, buenas tardes a todos y todas. Efectivamente, bueno, pues estamos tomando en la cabina de Radio Peso el día de hoy, esta tarde, pues para sumarnos a las actividades, las convocatorias que se están realizando en diferentes regiones, en diferentes partes del mundo, para levantar la voz y para exigir que el compañero Alfredo Cospito, que ya vamos a ir hablando un poco, poco a poco de quién es y qué está pasando con él, pero bueno, él lleva desde el 20 de octubre, cuando decían huelga de hambre, exigiendo que no le sea aplicada el régimen 41 bis allá en Italia. ¿Qué es el régimen 41 bis? Bueno, es un régimen especial, ¿no?, que algunos llaman, o muy parecido al que en España es el régimen 10, ¿no?, que es una cárcel dentro de la cárcel, ¿no?, con condiciones sumamente duras, ¿no?, muy de aislamiento. Ya vamos a ir a un poco de qué es este régimen 41 bis. Y bueno, el compañero Alfredo Cospito está en huelga de hambre exigiendo pues que no sea aplicado este régimen, ¿no? Su situación de salud obviamente se está complicando, se está deteriorando su estado físico. Vamos a ir hablando de esto. Y pensamos que era pues importante, ¿no?, hacer algo en términos de solidaridad. Y es por eso que el día de hoy, así muy rápidamente, pues salió esta iniciativa, ¿no?, de hacer una transmisión, un poco, pues bueno, para ayudar, ¿no?, a ir visibilizando, ¿no? Ya se han hecho muchas actividades, se han hecho muchas convocatorias. De hecho, bueno, también ya vamos a ir hablando de esto, ¿no? Hay una convocatoria en estos días para las movilizaciones. Y bueno, pues este es un pequeño esfuerzo, ¿no?, desde este territorio, pues para sumarnos a esa exigencia, ¿no?, y solidaridad con compañero Alfredo Cospito, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir hablando un poco de quién es Alfredo, de cuál es su estado actualmente, ¿no?, de qué es este régimen 41 bis, cuál es su origen, ¿no?, cómo y quiénes les ha aplicado, cómo se aplica, y principalmente también, bueno, qué significa, ¿no?, que el Estado italiano, en este caso, quiera aplicarle todo su rigor, todo su peso, ¿no?, a un compañero que ha destacado, que ha mantenido, ¿no?, desde el 2012, que fue detenido, fue arrestado junto con otros compañeros, compañeras, pues una postura amable, indoblegable, ¿no?, dentro de las acciones, lo que le ha ocasionado, lo que ha llevado a que el Estado se siga ensañando con él, ¿no?, y no solamente con él, pero bueno, en este caso hablaremos específicamente del caso del compañero Alfredo, ¿no?, sumándole condenas, sumándole acusaciones, sumándole, hasta el grado de, pues como se ha manejado, ¿no?, condenarlo a muerte con este régimen 41 bis, ¿no? Y que ante eso, muy de acuerdo, en la lógica que siempre ha mantenido el compañero dentro de la prisión, él ha tomado la determinación de llevar su lucha hasta las últimas consecuencias, ¿no? Como en sus propias palabras, y poniendo en el centro, pues lo único que, no, bueno, no lo único, ¿no?, pero sí una herramienta de lucha, un arma de lucha, como es pues su propio cuerpo, ¿no?, y su propia salud, ¿no?, para exigir que sea retirado de ese régimen. Entonces, bueno, vamos a estar aquí un rato platicando, compartiendo información, algunas convocatorias, a movilizaciones, hablando de Alfredo y de todo lo que se ha estado detonando a partir de la huelga de hambre, porque no ha sido el único compañero que se ha declarado en huelga de hambre en otros territorios, también en Chile, en Italia, compañeros y compañeras se han sumado a estas movilizaciones, y bueno, ya de todo eso estaremos hablando en este ratito. Repetimos, sean bienvenidas, bienvenidos a esta tarde friolenta. Estaremos hablando de todo esto y empezamos por alguna. Entonces, preguntándonos quién es Alfredo Cóspito y por qué, que yo siempre digo la vez Cóspito o Cóspito. A ver qué nos digan, ¿no? Bueno, yo le digo Cóspito y el otro le dice Cóspito, entonces uno de los dos está en lo correcto. Digamos que en el año de 2012... Bueno, desde el año, en Italia hay un ambiente represivo muy, muy arduo contra los grupos anarquistas y que tiene que ver no solamente con los últimos años que han surgido bastantes operaciones, que además siempre tienen nombres como Prometeo, Ardire, Oxidae, Escamanen, cosas así, que hacen una reivindicación directa a este origen latino, digamos, de Italia, la Italia latina. Y en los últimos años han implementado las redadas en contra del movimiento anarquista, bajo el pretexto de buscar a los nuevos terroristas. Esto no puede ser solamente entendido a partir de que hubo un boom explosivo, solamente a partir de los 2000, sino tiene que ver con una trayectoria ardua de los anarquistas en la península y en la capital. Y como ya habíamos mencionado en otros episodios que tenemos, episodios de Necrófilo, pues Italia justamente va a ser el lugar donde un montón de anarquistas de insurreccionalista van a preparar algunos intentos insurreccionales desde finales del siglo XIX. Recuerden que el fascismo tuvo su origen precisamente en este lugar, y muchos creen que tiene que ver con una respuesta directa a toda la, ¿cómo decir?, la radicalización que estaba viviendo el mundo obrero, al lado del anarquismo, no solamente en esta región. Pero el fascismo, de alguna manera, intentó eliminar por completo a todas las muestras radicales que estaban surgiendo. Y digamos que después de la reestructuración de la Segunda Guerra Mundial o tal, pues vuelven a surgir o a hacer presencia a los anarquistas, que muchos tuvieron que emigrar. Muchos anarquistas de origen italiano en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, y que precisamente tienen como característica ser muy simpatizantes o muy afines a las ideas individualistas o insurreccionales. Pero en los años 80 y 90 vamos a tener los famosísimos años de plomo, que es una forma en la que le hablan, más bien a la que se refiere, a una época donde la radicalización, más bien el surgimiento de grupos armados, se dio muy cabrona. Vamos a tener pues grupos como la Brigada Roja, La Lucha Continua, Poder Obrero, o sea, como varios grupos que van a estar intentando, más que se conforman alrededor de lo que en ese momento se refiere como la guerrilla urbana, que se están manifestando directamente contra las oleadas del poder. Y ahí me parece interesantísimo, porque justamente hay una parte europea que empieza a mirar mucho más allá, O sea, como que sí enfrentarse al Estado, pero también enfrentarse a las organizaciones del capital. Y de esas organizaciones del capital vamos a tener manifestaciones, o más bien las confrontaciones directas hacia lo que son, hacia lo que compone la industria nuclear. Y eso va a ser muy importante. Digamos que uno de los grupos y de los más famosos que también atentó fueron las RUT Tesora, otro grupo va a ser las RAF, van a estar la Brigada del Ejército Rojo Alemán, en Alemania, que van a estar también atentando contra las empresas nucleares. Y en Italia pues va a haber otros grupos que lo van a hacer. Y eso, digamos, va a ser como una larga tradición que se va, digamos que además se le va a sumar algo, justamente estos años de plomo respecto a la lucha de la izquierda italiana van a coincidir con los grandes años de la mafia italiana. Entonces esas dos cosas creo que hay que tenerlas ahí como puntos a consideración. Sí, porque bueno, toda esa historia justo es el contexto en el que el Estado italiano, con pretexto de combatir, ¿no?, y aislar a estos individuos de la mafia, terroristas, pues promulga en la ley italiana, ¿no?, en la acta de administración de las prisiones, el artículo 41 bis, ¿no?, que es conocido como régimen de prisión dura, ¿no?, y que se aplica en principio pues a justo, ¿no?, a estos capos de la mafia, ¿no?, que coincidentemente, bueno, en esos años estaban pues muy activos, ¿no?, y poniendo ahí a la sociedad italiana en una situación compleja, sumado, bueno, también a la actividad de estos grupos anticapitalistas, ¿no?, de agitación armada, de lucha armada, ¿no?, que como ya se decía, bueno, corresponde a todo un periodo de lucha en Europa, ¿no?, post-68, en el que, pues, no solo en Italia, en Francia, en España, ¿no?, en el Estado español, en Alemania, como ya se decía, ¿no?, se opta por el enfrentamiento directo con el capital del Estado, ¿no?, a través de estrategias de guerrilla urbana, ¿no?, y que Italia, bueno, tomó esa característica también de actos llamados terroristas, ¿no?, que no solo fue exclusivo de grupos de izquierda, ¿no?, de la izquierda radical, sino que también hubo una expresión en esos años de estos grupos de grupos de extrema derecha o de derecha que utilizaron también pues estas tácticas, ¿no?, y que eso es un elemento que en el escenario italiano, bueno, llevaron a hechos como por ejemplo la explosión en la Plaza Fontana, ¿no?, que bueno, se manejó en un momento de izquierda, tal, más adelante se supo, bueno, que los responsables de ese atentado pues fue un grupo de derecha, ¿no?, y que esa explosión lo que llevó fue a la detención de Pinelli. Exacto. ¿No?, acusado de esta explosión, y que terminó con el asesinato, la muerte de Giuseppe Pinelli en una estación de policía, ¿no?, detenido por la muerte accidental de un anarquista, ¿no?, novelada escrita por Dario Fo, ¿no?, pero que está basado justo en estos hechos, ¿no?, y que esto también es contexto del que se habla, ¿no?, de llamado los años de plomo, que lleva, ¿no?, al Estado italiano a tomar esta reforma, este artículo en la acta de prisión de administración de prisiones, ¿no?, que es el artículo 41 bis. Sí, solo quería decir que justamente es este pretexto para asesinar a Giuseppe Pinelli, que a veces nos gusta mucho la obra de Dario Fo, pero se nos olvida que sí fue real, ¿no? Que fue real y que fue además la manera en la que se pudo plasmar una historia que estaba siendo silenciada, porque son, o sea, así como son los años de lucha armada revolucionaria radical, también hay un chingo de grupos de derecha que están haciendo más o menos lo mismo, a la par de que las mafias están creciendo. Y que tiene que ver pues bueno, me imagino yo, con toda esta reestructuración de posguerra, fascismo, entre otras cosas. Entonces, bueno, más o menos nuestra breve introducción a qué pasa en Italia. Vamos con otra canción y regresamos. Gracias por estar con nosotras esta noche. y síganos escuchando, ya se nos bloqueó todo. Pero aquí seguimos hablando sobre Italia y el compañero Alfredo Cospito a más de 108 días en huelga de hambre. Chumbaguamba con el genio. Y le mandamos, aprovechamos para mandar un saludo a nuestros queridos radioescuchas. Entonces habría que empezar por, o bien, habría que continuar hablando de quién es Alfredo Cospito. Bueno, Alfredo Cospito, a mi parecer, o al parecer de muchos, es una de las figuras del anarquismo internacional más importantes, por lo menos en los últimos 10 años. Y él apareció por primera vez en el 2012, cuando fue detenido al lado de Ana Beniamino y Nicola Gay, en una de estas heredadas que se le hicieron a los anarquistas, y supuestamente buscando los responsables de haber atentado contra Roberto Adinolfi, quien era el director de la empresa Asaldo Nuclear. Desde los años 80 participó en una multitud de luchas y estuvo incluso preso por haberse declarado insumiso al servicio militar, que era obligatorio para ese momento. Bueno, creo, supongo que siendo obligatorio, la verdad no sé. Y ya había sido investigado con otros compañeros. Una vez que atentan contra Adinolfi, son detenidos y son puestos, digamos, en esta mira, porque se acusa de haber atentado contra esto bajo las siglas, un atentado firmado o reivindicado por el núcleo Olga, reivindicándose a su vez parte de la Federación Informal Anarquista. Tras esta declaración, yo creo que, o sea, no sé, yo me acuerdo cuando salió, estaban presos esos tres compañeros bajo esta causa, y que se empezó a decir, bueno, Alfredo, Nicola, Ana, están presos y tal. Y yo me imaginaba que eran como unas personas, pues no sé, como de 20 años, que era la mayoría de las personas que estaban presas en ese momento. Pero en realidad ya tenían una larga tradición anarquista. ¿Y qué van a hacer? Lo que muchos otros anarquistas hacen, aprovechar esta tribuna del juicio para decir qué es lo que ellos estaban opinando y reivindicarse las ideas. Y ahí vamos a tener uno de los comunicados, reivindicaciones más bonitas que encontramos, que es, le han puesto como desde el vientre del Leviatán, y se la va a leer porque justamente explica muy tenazmente y muy lúcidamente por qué han atentado en contra de Adinolfi, que le dieron unos balazos en las piernas, y este es el motivo por el que crean la prisión. Dice, y va a decir así, Cospito: una hermosa mañana de mayo, actué, y durante unas pocas horas, disfruté al máximo de la vida. Por una vez, dejé atrás el miedo y las autojustificaciones, y desafié lo desconocido. En una Europa llena de centrales nucleares, uno de los mayores responsables de la catástrofe nuclear cayó a mis pies. Quiero ser claro, el núcleo, o la Fry Free, somos Nicola y yo. Nadie más participó, colaboró ni diseñó acción. Nadie sabía de nuestro proyecto. No permitiré que mi actuar para desviar la atención del verdadero objetivo de la acción lo metan en un seno y absurdo saco mediático y jurídico hecho de subversión del orden democrático, asociación subversiva, banda armada, terrorismo, frases vacías en boca de los jueces y periodistas. Soy anarquista ante organización, porque estoy en contra de toda forma de autoridad y constitución organizativa. Soy nihilista porque vivo en anarquía hoy y no le espero a una revolución que, aunque llegue, creará solo una nueva autoridad, una nueva tecnología, una nueva civilización. Vivo en anarquía con naturalidad, alegría, placer, sin ningún espíritu de martirio, oponiendo todo mi ser a existencia civilizado para mí insoportable. Soy antisocial porque estoy convencido de que la sociedad solo existe bajo el signo de la división entre dominantes y dominadas. No aspiro a ninguna alquimia socialista futura y paradisíaca. No pongo mi confianza en ninguna base social. Mi revuelta sin revolución es individual, existencial, total, absoluta, armada. En mí no hay alguno de superhombre. Ningún desprecio por las oprimidas, por el pueblo, convencido de que, como dice un dicho oriental, no hay nada que despreciar a la serpiente porque no tiene cuernos. Un día se podrá transformar en un dragón. De la misma forma, un esclavo puede transformarse en un rebelde. Un solo hombre, una sola mujer, convertirse en un incendio devastador. Con todas mis fuerzas, desprecio a las poderosas de la tierra, ya sean políticas, científicas, tecnócratas, jefas, líderes de cualquier civilización que día a día destruye todo por lo que vale la pena vivir. Estado, democracia, clases sociales, ideologías, religiones, policía, ejércitos, vuestro propio tribunal son sombras, quimeras, engranajes, todos reemplazables, de una mega máquina que todo lo abarca. Un día, la tecnología cesará de nosotras transformándonos todas en autómatas perdidas, en un panorama de muerte y desolación. Ese 7 de mayo de 2012, por un momento, eché arena en el engranaje de esta máquina. Por un momento, viví plenamente marcando la diferencia. Ese día era una vieja tocada de mi mejor arma. Ese día no era una vieja tocada de mi mejor arma, sino el odio profundo, feroz que siento contra toda la sociedad tecnoindustrial. Firmé la acción como Five Free porque estoy enamorado de esta lúcida locura, convertida en poesía concreta, a veces lisa, a veces tormenta, que sopla caótica por el mundo sin inmutarse, improbable contra toda ley, contra todo buen sentido, contra toda ideología, contra toda política, contra la ciencia y la civilización, contra toda autoridad, organización y jerarquía. Una visión concreta de la anarquía que no tiene teóricos, dirigentes, líderes, mandos, soldadas, héroes, heroínas, mártires, organigramas, militantes y, mucho menos, espectadoras. Durante años he visto la evolución de esta nueva anarquía quedándome, de hecho, solo como espectador. Durante demasiado tiempo me he quedado mirando. La anarquía, sin abstracción, rechaza la vida convirtiéndose en ideología, mierda o poco más. En el mejor de los casos, desahogo impotente para hombres y mujeres frustradas. Decididas a pasar a la acción después de la catástrofe nuclear de Fukushima, frente a hechos tan graves como frecuentes, nos sentimos inadecuadas. El hombre primitivo enfrentaba los peligros, sabía cómo defenderse. El hombre moderno, civilizado, ante las construcciones, constricciones de la tecnología, está indefenso, como ovejas que buscan protección en el pastor que las matará. Así, nosotras, civilizadas, nos confiamos a las sacerdotes, laicas de la ciencia, las mismas que lamentan, nos cavan la tumba. A Dinofi lo hemos visto sonreír con sorna en las pantallas de televisión, haciéndose pasar por víctima. Lo hemos visto dar lecciones contra el terrorismo. Pero yo me pregunto, ¿qué es terrorismo? ¿Un disparo efectuado, un dolor intenso, una herida abierta o la amenaza incesante, continua de una muerte lenta que te devora por dentro? El terror continuo, incesante, acá las centrales nucleares nos vomita encima de un momento a otro, muerte y desolación. Asalto nuclear y fin mecánica tienen enormes responsabilidades. Sus proyectos continúan sembrando muerte en todas partes. Últimamente se han posibles inversiones en la duplicación de la central de Krsko en Eslovenia, a dos pasos de Italia, zona de gran riesgo sísmico. En Cerdanova, Rumania, desde el 2000 hasta hoy, varios han sido los incidentes provocados por la estupidez de Ansaldo durante la construcción de unas centrales. ¿Cuántas vidas rotas? ¿Cuánta sangre derramada? Tecnócratas de Ansaldo y mecánica, de sonrisa fácil, de conciencia limpia. Vuestro progreso apesta a carroña. La muerte que sembráis en el mundo clama venganza. Hay muchas formas de oponerse concretamente a la nuclear. Bloques de trenes que transportan residuos. Sabotajes a las torres de alta tensión que llenan la electricidad producida por el átomo. No me pasa por la cabeza golpear al mayor responsable de esta masacre en Italia, Roberto Dinolfi, administrador delegado de Ansaldo Nucleare. Tardé poco en averiguar dónde vivía. 5 vigilancias bastaron. No hace falta una estructura militar, una asociación subversiva o una banda armada para golpear. Cualquier armada con una fuerte voluntad puede pensar lo impensable y actuar en consecuencia. Lo habría hecho todo solo. Por desgracia, necesitaba ayuda para la mota. Le pregunté a Nicola, peleé a su amistad y no se echó para atrás. La pistola la compré en el mercado negro, 300 euros. No sirven infraestructuras clandestinas o grandes capitales para armarse. Salimos de coche de Turín la noche anterior. Todo fue sobre ruedas, o casi. Nicola conducía. Yo exactamente donde habíamos decidido golpear. Un golpe preciso. Corrí hacia la moto y luego lo inesperado, el grito lleno de rabia de Dinolfi. La frase gritaba que me inmovilizó, haciéndome perder precios segundos. Bastardo, sé quién los manda. En ese preciso momento tuve la seguridad absoluta de haber dado en el blanco, plenamente consciente del estercolero en el que había metido las manos. Intereses millonarios, finanzas internacionales, la política y el poder, fango y estiércol. Esos segundos robados lo permitieron a Dinolfi leer parte de la matrícula que en experiencia no habíamos cubierto. Gracias a esos números llegaron la moto y de la moto a la cámara. Obviamente no bastará la condena de este tribunal para hacer de nosotros los malos terroristas y de Dinolfi mecánica los benefactores de la humanidad. Ha llegado el momento del gran rechazo, rechazo hecho de la pluralidad de existencias, cada una de las cuales es un caso especial. Algunas son posibles, necesarias, improbables, otras son espontáneas, salvajes, solitarias, concertadas, incontenibles, violentas. Nuestra era solitaria y violenta. ¿Valió la pena el esfuerzo? Sí. Aunque solo fuera por la alegría que sentimos al saber de la sonrisa desafiante que Olga Economidou, valiente hermana de la conspiración de células del fuego, en una celda de aislamiento de una prisión griega, que tras noticia de nuestra acción usó a la cara de sus carceleros. Soy feliz de ser quien soy, un hombre libre, aunque momentáneamente encadenado. No puedo lamentarme demasiado, dado que la gran mayoría de la gente, las cadenas las tiene firmemente plantadas en el cerebro. En mi vida siempre he tratado de hacer lo que consideraba justo, y nunca lo que convenía. Las medias tintas nunca me han convencido. He amado mucho, he odiado mucho. Ay, me está haciendo así como... Precisamente por eso no me rendí a sus barrotes, uniformes, armas. Me tendrán siempre como un irreductible y fiero enemigo. No estoy solo. Las anarquistas nunca están solas. Solitas a veces, nunca solas. Miles de proyectos en la cabeza. una esperanza en el corazón que continúa viendo cada vez más fuerte y siempre más partida. Perspectiva concreta que arriesga para cambiar la cara de la anarquía en el mundo, derrumbes pequeños y grandes que un día desencadenarán en un cataclismo. Se necesitará tiempo, no importa. Por ahora disfruto el terremoto desencadenado en mí por todas estas ganas de alegrarme y luchar. Termino con una cita de Martino. Nombre usado por Marco Kamenich cuando estuvo fugitivo, guerrero que nunca ha doblegado por su profundo amor por la vida desde que lleva más de 20 años prisionero. Recluido hoy en una séptica casa, hago mías las palabras suyas. El coraje de pensar las cosas hasta el fondo, transgredir la prohibición de la policía tecnológica de lo imposible y lo inconcebible, pensar otra cosa y de otra manera actuando en consecuencia. Solo esto nos puede conducir fuera de la tibia mezcla tóxica de la modernidad, a algunos lugares donde nada ni nadie nos guiará, a lugar sin seguridad, al lugar de la responsabilidad en primera persona para la no sumisión con todas sus consecuencias. La libertad es dura y peligrosa, y no hay vida sin muerte. Por miedo a la vida, a menudo nos resignamos en esclavitud a la aniquilación. Muerte a la civilización, muerte a la sociedad tecnológica, larga vida a las células del fuego, larga vida al Five Free, viva la Internacional Negra, viva la anarquía. Alfredo Cospito, 2012. ¡Uf! Está muy bonita. Me apasioné, pero me dieron ganas de llorar. Bueno, aprovechamos para darle la bienvenida a algunas compañeras que llegaron para acá. Muchas gracias por venir, compañero. Ay, no sé si... Sí, bueno, creo que, pues escrito al compañero Alfredo, pues lo dice todo, ¿no? Hay una clara reivindicación, no solo del acto por el que posteriormente es detenido y junto con el compañero Nicolás Gay, sino de una postura de combate frontal, ¿no? A la sociedad capitalista tecnoindustrial, ¿no? Y vaya, ¿no? O sea, ahí está en las redes, creo que vale mucho la pena, pues para quienes estén interesados, ¿no? Pues que lo puedan revisar. Pero bueno, solo un poquito contextualizarlo en el tiempo que esto ocurre. Efectivamente, bueno, se reivindica o reivindican el acto, por ejemplo, Olga La Faifi, que como decíamos, bueno, La Faifi fue una iniciativa por parte de grupos de acción, grupos de afinidad informales, ¿no? Alrededor, localizados en varios territorios, principalmente en Europa, pero también en América Latina, ¿no? Para no para armar estructura organizativa, ¿no? Porque justamente ese es uno de los puntos que criticaban o critican, ¿no? A esta, pues, la, lo que llaman como anarquismo clásico, ¿no? Que pues bueno, siempre ha pasado la acción en estructuras organizativas tipo federaciones, tipo sindicatos, tipo, ¿no? Algo mucho más permanente en el tiempo. Y justo la Five Free se concibe y se desarrolla como más bien afinidad de la acción, ¿no? Con algunos puntos muy concretos de crítica hacia el sistema capitalista, la sociedad tecnoindustrial, pero también ciertas prácticas, rituales y tendencias dentro del mismo anarquismo, ¿no? Entonces, bueno, y es justamente eso, ¿no? La Federación Anarquista Informal, el Frente Revolucionario Internacional, que en esos años 2012, ¿no? Pues estaba muy activo, como decimos, no solo en Italia, ¿no? En otras partes, aquí mismo en el territorio dominado por el Estado mexicano, bueno, hubo actividad, ¿no? De la Five Free. Entonces, bueno, se corresponde con ese momento de los movimientos libertarios, anarquistas, autoritarios. Y, pues bueno, como decía, son detenidos, ¿no? Hay una reivindicación, ¿no? Que creo que eso es importante, ¿no? Ponerlo en la mesa dentro de la perspectiva de la lucha anticarcelaria. Porque muchas veces, ¿no? Siempre se apela, pues, a este discurso de la inocencia, ¿no? Y en este caso, bueno, ya llegaremos ahorita a la situación en la que está actualmente el compañero Alfredo Cospito, ¿no? Pero ese siempre ha sido un elemento, ¿no? O discursivo, ideológico, ¿no? De ciertos grupos, de ciertas tendencias que abordan la cuestión de la lucha contra las prisiones o la lucha por la libertad de los presos, de las presas, de las personas privadas de su libertad, a partir de decir son inocentes, ¿no? Entonces no merecen el castigo, no merecen la prisión, no merecen el aislamiento, ¿no? Y en este caso, vaya, pues ese argumento no está en la mesa desde el inicio. Aquí hay una reivindicación muy clara, ¿no? Y asumir el hecho e incluso ponerlo como en el terreno del goce, ¿no? Dice, una mañana me sentí más libre que nunca, ¿no? Haciendo eso. Vaya, ¿no? Debemos o no estar de acuerdo, pero a mí lo que me interesa resaltar es justo eso, ¿no? Que dentro de la perspectiva de solidaridad, dentro de la perspectiva de la lucha contra las prisiones, contra el aislamiento, en este caso, ¿no? Va más allá del discurso victimista, inocentista, ¿no? Y que pone justo en el centro, al menos para mí, tal vez lo estoy interpretando mal, el papel, ¿no? Precisamente de las prisiones, más allá de este discurso inocentista, victimista, ¿no? De si son inocentes o no. Porque finalmente, y eso, bueno, lo hemos discutido, platicado en otros momentos, en otros espacios, ¿no? Al momento de decir, liberan a nuestro compañero porque es inocente, es decir, así también decir, los culpables sí merecen estar ahí, ¿no? Los inocentes no, los culpables, con ellos ni no. Y vaya, ¿no? Tal vez no es el tema, no es el punto del día de hoy, ¿no? Pero me parece que si vamos a hablar de la solidaridad, si vamos a hablar de la situación que está pasando Alfredo Cospito en este momento, es necesario hablar de la lucha contra las prisiones, pero desde esta perspectiva, desde una perspectiva de crítica a la prisión, ¿no? Más allá de decir, liberen a los presos inocentes, ¿no? Y poner a debate y poner a reflexión el papel del sistema carcelario dentro del sistema capitalista, ¿no? Y eso, bueno, nos da un poco a qué es el régimen 41 bis. Bueno, pero antes de eso, a mí me pone a pensar como dos cosas, ¿no? Como en esta creación de los buenos y los malos, porque por una parte tenemos a esta figura, Roberto Adinolfi, el director de Ansaldo Nuclear, presentándose en la televisión, dando pláticas a los niños, o sea, como siendo una figura pública bastante validada y creando como un consenso sobre la industria nuclear y sus beneficios, cuando es bien sabido las implicaciones de la industria nuclear. Y esta persona aquí es la buena. Mientras, por otro lado, tanto Guy como Cospito, se convierten inmediatamente los malos por ser los criminales y además por reivindicar un acto. Y eso también es como... A mí me llama mucho la atención porque entonces cuando Cospito dice, decidí uno de mis días vivir, o sea, para mí esta reivindicación es de la... Si no la observamos, esta y una sobre una liberación en unos fines más o menos los mismos años, creo que es una de las reivindicaciones más lúcidas, coherentes y hermosas que yo he leído en los últimos años, porque precisamente a mí me pone a pensar cómo está vivir, que vale la pena vivir, ¿no? Y saber que solamente romperle las piernas a una persona tan horrible como Adinolfi valía la pena para la vida entera, me parece así, pues de los actos consecuentes más grandes que hay, y que, o sea, sí, bueno, sin querer o intentando no romantizar el... Ay, ahora sí tuvimos audiencia, estoy muy sorprendida, es que me estoy distrayendo, pues estoy bienvenida. Como que me voy a pensar mucho, pues justo que, o sea, cómo vale la pena vivir o de qué forma queremos vivir, y aún sabiendo que tu felicidad va a costar la vida. Entonces, a mí eso me... como que es lo que me hace... como llorar, no llorar en un sentido de la tristeza, sino de ver como las otras formas de afrontar pues la pasividad y la contrapasividad. Y bueno, para seguir un poco contando, compartiendo quién es Alfredo Cospito, fue detenido en el 2002, ya decíamos, ¿no? A partir de este atentado contra este horrible ente, ¿no? Empresario nuclear, es condenado a 11 años de prisión. Pero vaya, Alfredo, junto con Nicola y otros compañeros anarquistas, pues siempre ha mantenido una postura de lucha, combate, ¿no? De seguir, a pesar de la situación de privación de la libertad, pues seguir contribuyendo al debate, a la reflexión, ¿no? Y a la acción combate, ¿no? Esto ocasionó, esto llevó a que en 2016, en el contexto de una de las muchas operaciones antianarquistas que se han dado en el territorio italiano, ¿no? La operación conocida como Sliptamanen, tanto Alfredo Cospito como otros compañeros fueron investigados, ¿no? Acusados dentro del delirio de los gobiernos, de los estados, ¿no? De que existe una red internacional terrorista, ¿no? Italia, Grecia, España, etcétera, ¿no? Al Estado español a abrir una investigación, compañeros fueron detenidos y Alfredo y otros compañeros que estaban presos fueron acusados, ¿no? De instigar una serie de atentados reivindicados por grupos de AFA, ¿no? Por grupos de la Federación Anarquista Informal. Esta acusación los llevó a ser condenados a Alfredo a 20 años de prisión más, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de que se le ha ido acumulando años de sentencia, años de prisión, ¿no? Y finalmente, bueno, ya lo que estamos actualmente es que el año pasado, en el 2022, el Ministerio del Interior decide aplicarle a Alfredo Cospito el ya multiplicado régimen 41 bis, ¿no? Y lo trasladan a una cárcel en Cerdeña. El régimen 41 bis, ya decimos, es conocido como un régimen de cárcel dura, ¿no? Es un régimen de aislamiento que, bueno, ya vamos a ir hablando un poco de dónde viene y todo, ya comentábamos, ¿no? Es justo después de los llamados años de plomo, ¿no? Y de la actividad de la mafia italiana, ¿no? Que surge, ¿no? Este régimen que en primera instancia fue aplicado justo a los militantes de estos grupos de acción, de estos grupos de agitación armada, ¿no? Posteriormente a los capos de la mafia, ¿no? El artículo 40, el régimen del calendario especial 41B fue diseñado con el artículo 10 de la ley de administración penitenciaria de 1975 y se instituyó en 1986 mediante el artículo incluido en el COSINI. ¿En qué consiste este régimen? Bueno, los presos solo pueden tener relación con su abogado y familiares y toda la correspondencia está censurada. Solo tienen derecho a una visita de una hora mensual a través de cristales y esta es grabada. En caso de no poder realizar la visita, tienen derecho a una llamada telefónica de 10 minutos, pero deben realizarla desde una prisión y esta es grabada. Los presos salen al patio una hora y socializan en el módulo solo una hora al día en grupos de 2 o 4 elegidos por ministerio. No tienen acceso a ninguna actividad, ni programa educativo, formativo o de ocio, ni a beneficios penitenciarios. Y no pueden recibir ningún paquete y objeto desde el exterior. Pues bueno, es un régimen de aislamiento extremo, de aislamiento total, ¿no? Y que termina solamente, ya sea por colaboración, por preso colabore con la fiscalía, ¿no? Cosa que seguramente eso está fuera de la mesa, ¿no? En el caso del compañero Alfredo, o que presumirá, ¿no? Pero antes de eso también habría, bueno, quería como mencionar que Sliptamanen yo creo que es la operación como más nada del gobierno italiano, porque es justamente cuando, o sea, hace una relación de un montón de anarquistas de corte insurreccional de Europa y hace un organigrama donde según ellos, con la ayuda del Interpol y no sé qué, ubican cuál es la cabeza del movimiento anarquista radical. Entonces meten a personas presas como Cospito, como Ana Beniamino y como Gabriel Pombo da Silva. De hecho, esta es la operación donde cae presa la compañera Elisa Di Bernardo, hoy compañera sentimental de Gabriel Pombo da Silva, y que, bueno, donde cae todos los... Estefano, no me acuerdo de ese nombre, que eran también los compañeros que llevaban en esta página de internet que se llamaba Cunia, y caen un chingo de personas de la Cruz Negra. Cierra la Cruz Negra. Después vuelven a abrirlo, o sea, y digamos que están planeando, o sea, como que están haciendo un organigrama donde ubican a las cabezas, que son personas que están dentro de la prisión, y son acusadas principalmente de ser los instigadores o hacer apología del delito de la violencia. Y a mí me parece como súper loco porque después de muchos años de persecución y amenaza de prisión, pues van a tener las resoluciones del año pasado, si no me equivoco, el año pasado, donde, bueno, van a decir, bueno, pensamos que este no, pero Alfredo Cospito lo van a mantener a prisión, junto con Ana Beniamino. Y luego, no solamente eso, sino les van a acusar de esta... ¿cómo decir? Les van a aplicar un delito, un motivo o una causa de pena, que es la masacre o estrago político, que solamente había sido aplicado para, como para guerras o tal, y ese es el motivo por el que les impone una cadena perpetua, que en las leyes italianas es inexistente. O sea, no puede haber cadena perpetua en Italia, pues a ellos se la aplica. Y eso a mí me parece loquísimo, de que se ve la hazaña específica de cómo lo que quieren es tenerlos dentro de las prisiones, porque son los líderes de toda una bola de tontos que no piensa y que les hacemos caso y que nos llaman o nos o sea, como que seguimos las órdenes de alguien. Entonces, bueno, vamos a hacer corte. Las compañeras están aquí, les decimos que el teléfono es abierto. Cualquier cosa quieran decir, pueden hacerlo. A las compañeras que nos escuchan por las ondas de Radio Tropiezo, también quieren mandar algún audio o texto o tal, acá lo vamos a leer. Y mientras vamos con esto, que es una recomendación de uno de nuestras escuchas. Pero seguirán girando los pedales de este tándem. Se brilla la cuchilla, su chaleco reflectante. Quítate la mano del volante, puede que te estampes. Olor a goma de derrape. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Te vas o vas a quedar? Amén, nos vemos en otra parte, donde la culpa no nos alcanza. Un glitch en Matrix como High Tech Bass. Con el dedo en el cristal escribo caeré fácil. Un espejo negro, una pantalla táctil. Un futuro negro, negro debe de ser hábil. Y casi sale absuelto, pero peor sería estar muerto. Pero no, no, no. El caso está resuelto. Y casi sale absuelto, pero peor sería estar muerto. Pero no, no, no, el caso está resuelto. Anda, sin cordones en las pampas. Hay una jamba que siempre le manda cartas. Muchos le odian, otros tantos se apartan. Armas caseras algún día aprenderá a usarlas. Y en la guerra solo alguno le respalda. Pero hay mucho hijo de perra que querrá pagar su alma. Solo quiere paz, solo calma. Cerrar la libertad en una jaula y tirar la llave al agua. Todo el mundo es culpable. Pega la palma, grítala aunque no pueda tocarla. Dos vasos de champán y un cable. Hablando de escapar o de colgarme. Échame un cable. La sangre huyendo de la carne, fluyendo sobre el suelo, cal, acero inoxidable. Recuerdo cuando nos sentíamos intocables. Saldremos del infierno con los pies por delante. Un abrigo de bisón y un cinturón de ante. Causa pendiente, no intentes engañarte. La mano en la Biblia, la familia responsable. Hermano, mira al cielo, no hay Dios que nos salve. Tu limón es culpable. Tu limón, tu limón. Tu limón es culpable. Pues seguimos aquí transmitiendo desde Radio Tropiezo, hablando de la huelga de hambre que tiene más de 108 días, de nuestro compañero Alfredo Cospito. y nos damos un bono de 41 bis también, o sea, como que a mí me parece interesante justo seguirle, que se siga leyendo al anarquismo, o sea, más bien que le reste el carácter político y que se siga leyendo como a igual o a la par de los grupos criminales, que es la justificación para que Alfredo Cospito esté aquí, ¿no? Y que la justificación que vemos, no sé, por ejemplo en México, pues como no tienen otra cosa más que meter, nos van a meter droga para decir que eran, somos capos o que venden narcomenistas, tal como en el caso de George, como el caso de las compañías de la Ocupa, que están presas hoy y que tienen todos delitos de, contra la salud o de narcomenismo, porque políticamente no pueden llegar a una prisión de esta manera. Y eso, pues, decíamos hace un rato, como que hablar precisamente de las huelgas de hambre, pues nos lleva a hablar de las de la lucha anticarcelaria sí o sí. Entonces, pues, la huelga de hambre no es un recurso, digamos, que han utilizado muchísimas personas para manifestarse en contra de sentencias o encarcelamientos fabricados y forzados, por supuesto, que yo creo que es como la herramienta última que tienen las personas en prisión para decir, me voy a dejar morir porque vivir en estas condiciones ya no es más. Entonces, hace rato que estábamos preparando el programa, justamente nos surgió la pregunta de ¿cuánto es lo que más ha durado una persona en huelga de hambre? Pues no sé, dicen que una persona estuvo 14 años en huelga de hambre en el sudeste asiático. No podemos leer como a bien bajo qué condiciones, porque a veces las huelgas de hambre pueden ser con consumo de azúcares o con consumo mínimo de tal. Yo me imagino que sí, pero en el caso de Alfredo Cospito, que todavía no llega a la huelga de sed, que eso puede ser también, o sea, hambre y sed, pues empezó esta huelga el pasado 20 de octubre, cuando se le negó la petición que le hacías para salir de este régimen 41 bis, que además recordemos que no es el único anarquista que ha estado bajo estas condiciones. Digo, el más famoso podría ser José Tarrio y Gabriel Pombo da Silva, que ahorita Gabriel ya no está bajo el régimen FIES, pero que en su momento sí lo estuvo. Incluso los mismos miembros de Brigada Roja o de la RAF estuvieron también en regímenes más o menos igual. Y ni vamos a ir a Estados Unidos porque todos los compañeros como Ben King y otros, Sensuain, están todos en regímenes de total aislamiento sin posibilidad de ver ni siquiera a sus defensores legales. Entonces, Alfredo empezó su huelga el 20 de octubre del 2022 bajo esta petición que habría que pensar también si es realmente una petición, no solo una evidencia de que a los carceleros les vale una mierda la salud o la vida de una persona presa. Y pues está ya en la guardia ya desde hace muchos días, desde como día 80, su médico, que no lo dejaban pasar a verlo, declaró que estaba ya en alerta máxima, que ya está perdiendo pues todo, ya se desmaya, ya no puede mantenerse en pie. Y sin embargo, todavía intentaron forzarlo a comer y todavía hay comunicado diciendo que no va a comer hasta que se muera, ¿no? Entonces, pues sí, estamos en una alerta máxima. No sabemos cuánto va a durar, que decíamos esta pregunta de cuánto dura una huelga de hambre. Creo que han sido 120 días, o sea, no sé. Ha bajado 32 kilos de peso. Y hace rato veíamos una foto que no sé cómo salió, pero está ahí en internet. Alfredo es como reconocido porque es una persona robusta. Puta, está súper flaco, así, súper, súper, súper delgado. Entonces, pues no sabemos qué, pero también yo creo que eso nos lleva invariablemente a hablar de cuál es el pedo que hay en las respecto a la salud de las cárceles, que también me recuerda como en los últimos meses hemos estado acompañando la presentación del libro de Herbolaria para Presos, y justamente es este el tema que se va a poner en la mesa, porque la salud parece más bien que las cárceles tienen como premisa máxima la negación absoluta de la salud. O sea, como son personas que merecen estar dentro de esas prisiones, son personas que no merecen nada más. Que personas que básicamente tienen que ser orilladas hasta ser exterminadas y que pues tienen una negación profunda de todo esto. Entonces, pensando un poco, si en las cárceles de por sí ya hay poca atención médica, recurrir a un médico incluso es pido porque los médicos no son compañeros, no son médicos, son parte de una institución carcelaria y son parte también de toda la mierda que sucede ahí. Entonces, cuando este Alfredo Cospito está solicitando que le dejen ver a un médico de confianza, se lo niegan y el médico de la prisión declara que o se somete a tratamiento forzado o él no puede hacer más. Pues claramente está coludido con las autoridades. Y eso me recuerda como que hay una... Hace unos días salían como las actualizaciones de sobre el caso de Alfredo, y decía que el tribunal había aceptado revisar el caso de Alfredo Cópito, pero le daba la fecha el 20 de abril. O sea, llega hasta el 20 de abril en huelga de hambre. Realmente no, bueno, no sé, supongo que no va a llegar. Entonces está un poco todo, pues todo esto que están haciendo, porque también, pues es una clara negación, o más bien es un cinismo abierto el que están mostrando al decir, no nos importa, esa persona se muere. Y es lo que está pasando. Sí, y bueno, en cuanto al estado de salud del compañero Alfredo, es claro, ¿no? Es evidente que al momento de derivarte de alimentos, tu organismo se resiente, ¿no? 120 días de huelga de hambre no es cosa, no es cualquier cosa. Justo hace rato nos dado cuánto ha sido lo más que han dado alguien en una huelga de hambre. Y bueno, tal vez depende de las circunstancias, depende de los organismos, ¿no? Pero ha habido casos, ¿no? de personas, gente que se ha declarado en huelga de hambre exigiendo su verdad, exigiendo revisión de sus casos. Bueno, hablamos del contexto carcelario, ¿no? Porque finalmente la huelga de hambre ha sido un recurso, una arma de lucha en diferentes contextos, ¿no? En diferentes momentos y por diferentes movimientos dentro del texto carcelario. Pues bueno, Bobby Sands, ¿no? Que finalmente pues lo dejaron morir, ¿no? Presos en Turquía también, ¿no? Que se han declarado en huelga de hambre exigiendo revisión de casos de libertad, y que pues como decía, ¿no? Los estados, el estado, los regímenes carcelarios de los distintos estados, pues muestran su rostro más cínico, ¿no? Su rostro más me vale madres, ¿no? Y han dejado morir a gente, ¿no? Esperemos que no sea el caso de compañero Alfredo. Sin embargo, bueno, las noticias que pueden llegar, porque recordemos, está en un régimen de aislamiento, visitas, no tiene visitas, no tiene acceso a médicos de confianza que lo puedan estar monitoreando, ¿no? Entonces, la poca información que ha ido saliendo, habla de, por un lado, su estado de ánimo, ¿no? Que se mantiene firme, se mantiene en alto, que se mantiene combativo, que se mantiene decidido, ¿no? A seguir luchando, a seguir con la huelga de hambre, pero por el otro lado también de un deterioro de la salud, ¿no? De una pérdida de peso importante, que eso obviamente, bueno, tiene afectaciones. La abogada que lo llegó a visitar en Cali dice: creo que le quedan pocos días de vida, pero no digo que muerte es inminente. A simple vista se puede ver hasta qué punto están comprometidas sus condiciones de salud. Es el aspecto físico general que debe verse antes de cualquier prueba química o de laboratorio. Una persona chupada, agotada, pálida, con postura incierta, que se ve obligada a usar silla de ruedas, ¿no? Y un poco lo que decíamos de rato, revisando un poco la información, encontramos una fotografía, ¿no? Donde es evidente, ¿no? Su semblante pues ha cambiado, se ve demacrado. Entonces, bueno, justo por eso consideramos pues necesario, ¿no? Hacer algo. En este caso lanzamos esa emisión de radio, ¿no? Pero y bueno, esto ya lo vamos a ir conectando con la otra, porque se ha generado o se ha ido generando solidaridad en torno al caso de Alfredo. Curiosamente, no únicamente o no exclusivamente desde el ámbito desde los movimientos libertarios analistas, también el caso, bueno, ha llegado a abogados, defensores de derechos humanos, ¿no? Otros grupos que normalmente o tradicionalmente poco voltean a ver a los primeros anarquistas, ¿no? Pero vaya, el caso se ha levantado mediáticamente, ¿no? Hay notas en periódicos, no lo de Italia, sino de varios países, donde se está hablando del caso de Alfredo, ¿no? Y tal vez esto pueda ayudar a apoyar el tema y, bueno, a lograr que finalmente salga de este régimen. La verdad es que el Estado italiano ha mostrado una total indolencia ante este reclamo, ¿no? Se burla de la lucha, poniendo audiencia hasta, ¿no? Semanas, hasta abril. Pero vaya, creo que es justo cuando necesitamos seguir difundiendo, seguir insistiendo, seguir movilizándonos. Hay una convocatoria a movilizarse, a hacer presencia en las embajadas de italiano, ¿no? En Colombia, en Chile, se van a hacer este fin de semana movilizaciones. Ojalá podamos articular algo aquí en el territorio dominado por el Estado mexicano. Si no, bueno, seguir difundiendo, seguir movilizando, seguir sumándonos a esta exigencia, ¿no? Y bueno, ya nada más, yo remaría, bueno, sí, la huelga de hambre ha sido pues una herramienta, una de lucha dentro del contexto penitenciario, dentro del contexto carcelario, ¿no? No sé si sea lo último, pero sí es lo más extremo, ¿no? Me parece, poner el cuerpo, poner justo el sistema carcelario tiene entre otros objetivos romper al individuo, ¿no? Deshumanizarlo y justo poner el cuerpo, que es lo único que tienes en ese momento, ¿no? Cuando tus horas de sueño, tus horas de visita, tus horas de alimentación no dependen de ti, tú las decides, ¿no? Sino que las decide la institución. Tú puedes ver, quién te puede ver, quién te puede escribir, quién te puede, ¿no? Todo eso no está en tus manos, ¿no? Está decidido por la institución. Y entonces es lo único que puedes poner, que es lo único. Y yo me acuerdo a propósito de esto, de una declaración que hicieron compañeros anarquistas aquí en México en el contexto de una huelga de hambre coordinada en diferentes prisiones aquí en la Ciudad de México, en el reclusorio Oriente, en el reclusorio Norte, en el hospital penitenciario de Tepepa y en Santa Marta, ¿no? Que fueron los compañeros Carlos López, Fernando Bárcenas, Luis Fernando Sotelo, Amelie y Fallon, y no recuerdo, creo que Abraham, ¿no? Ellos lanzaron una huelga de hambre coordinada, ¿no? El mismo, y Miguel Ángel Peralta en Oaxaca. Y una huelga de hambre que tenía cierta particularidad, ¿no? No tenía una exigencia concreta, como es el caso de la huelga de hambre, ¿no? Que evidentemente está pidiendo la salida del régimen 41 bis. En ese caso era una huelga de hambre con el objetivo de denunciar al sistema carcelario en sí, ¿no? Estos objetivos, estos mecanismos, ¿no? De deshumanización, de romper al individuo. Y yo recuerdo mucho una parte del comunicado donde decían: de la piel para adentro mando yo. Y esto, ¿no? Tomar las armas que tienen dentro de este contexto de aislamiento, y que en este caso, bueno, pues es el cuerpo, ¿no? El cuerpo que como un territorio, como un arma de lucha, que se ha utilizado en este caso en las huelgas de hambre, ¿no? Ha habido otros casos de huelga aquí en México, no han sido tan extremas, ¿no? Como en este caso, ¿no? El que más me viene a la mente es Mario González, ¿no? Que estuvo en huelga. No recuerdo exactamente, pero sí fue un periodo pues considerable. Y esto, bueno, finalmente Mario levantó la huelga, ¿no? Y no hubo mayores complicaciones, aunque sí hay secuelas, ¿no? Que ese es un tema también que le estaba leyendo ayer, que estaba buscando información, que decía una médico que había revisado a Alfredo, diga que a pesar, o que en el mejor de los casos saliera del régimen, ¿no? Y sobreviviera a la huelga de hambre, muy seguramente, posiblemente, iba a haber secuelas, ¿no? Físicas por privación de alimento. Entonces, bueno, eso se enlaza con lo que mencionaban ahorita, ¿no? El tema de la salud dentro de las prisiones. Y aprovecho, bueno, pues para invitar a que estén pendientes a las próximas presentaciones del libro de La Herbolaria de los Presos, ¿no? Que justo, bueno, ahí podemos hablar un poco del tema de la salud y las prisiones. Sí, yo quería mencionar también que, o sea, que estaba leyendo aquí una nota del Infobae y dice como: el gobierno italiano rechazó tajantemente el accionar de Cospito, diciendo: no nos rendimos a intimidaciones y amenazas. Eso es lo que comentó la ultraderechista Giorgia Meloni. Y más tarde el escritor antimafia Roberto Saviano se refirió a la polémica diciendo que aseguraban que Cospito había hablado con la mafia para que se cediese el 41 bis. Las revelaciones del diputado Giovanni Doselli, de ser ciertas, demuestran que las organizaciones criminales intentan aprovecharse y explotar una elección errónea de las instituciones, a saber, el 41 bis concedido a Alfredo Cospito. Es decir, que abiertamente está diciendo la derecha y el gobierno que no va a ceder, no les está causando ninguna cosquillita, pero para no quedarnos solamente así, nos vamos a ir a un breve corte y regresamos para despedirnos. Adiós. Salió contento de la cárcel, pues se había cumplido bien la condena que le impusieron. Dejó los muros que encerraron su manera de vivir. Se sentía libre como el viento. Tenía ilusión por empezar de nuevo, vivir en paz, poder soñar sin miedo. Buscaba una oportunidad, pero estaba marcado ya. Marginación social. La gente le daba la espalda, preso de la vida. No pudo encontrar trabajo, ni siquiera hogar tenía. Buscaba cariño, tal vez compañía, pero solo iba a encontrar desprecio, odio y avaricia. ¿Qué va a servir su libertad si no puede volar? Se sentía preso de la vida que le negó la libertad. Una noche lo encontraron, estaba muerto en un callejón. Cuentan que el bien cortó de raíz su eterno afán por seguir buscando aquello que soñó entre rejas, entre rejas. Nunca más volver a ver el sol detrás del horizonte. ¿Qué más da sobrevivir si no hay por qué seguir? Se sentía preso de la vida que le negó la libertad. Y eso fue Disidencia con Preso de la Vida. Y justamente nos quedábamos en la parte de qué pasa con la solidaridad. Y a mí me parece, o me surge la pregunta de, o sea, me recordó justamente cuál es la huelga de hambre que nosotras hemos acompañado recientemente. Y pensé en Mario González, que si no mal recuerdo se aventó más de 40 días sin comer. O sea, primero se aventó una y luego otra, que es a la larga. Y que todos los días las personas que nos conocíamos tal, nos veíamos con cara de uf, ¿cuándo se muere este cabrón? Y ya luego pues empezó, como que empezamos a ver como, bueno, no a ver, sino a saber por su madre y por su compañera, lo va perdiendo cada día, ¿no? Fue en el año 2014, yo creo, 13 dicen por acá. Porque entonces un día era como, ya no está, ya ve borroso, y el otro día camina chueco, y el otro día camina lento. Entonces, como que estás viendo o estás siendo testiga de la extinción de una vida, ¿no? Entonces, ahora pienso así, después de más de 108 días, es como, uff, súper fuerte lo que va a pasar ahí. Y la manera en la que se han solidarizado desde los primeros días que Alfredo declaró la huelga fue precisamente muchos presos se empezaron a poner en huelga de hambre para solidarizar con él. Entre ellos, los primeros fueron Ana Beniamino y Toby Sean. Luego vino Ivana Loco, que paró un rato y que ahorita volvió a regresar a huelga de hambre. Juan Sorroche también. O sea, Ana Beniamino y Juan Sorroche también presos en el Estado italiano. Y también toda la solidaridad de compañeros presos en Grecia, que no puedo decir sus nombres porque no me los puedo grabar, pero lo puedo checar, y que todos ellos están reclamando precisamente que se le acabara este régimen a Alfredo Cospito. Y pues al día de hoy, es que me ponen los nombres, pero no los puedo pronunciar tan no sé. Y recientemente, en estos días, pues los presos subversivos de Chile también se manifestaron o se declararon en huelga de solidaridad con Alfredo Cospito. Pero no solamente ha pasado con, bueno, esta solidaridad, ¿quién sabe? No ha sido solamente con las compañeras presas, sino también pues con las compañeras que estamos siendo, como diría Cospito, espectadoras de lo que está sucediendo. Y tan fue así que hay por ahí hay un comunicado que no podemos leer porque no tenemos Instagram y no nos permite ver todo. Hay un comunicado de personas afines desde territorios como de este lugar. Es que no me gusta lo de Abya Yala, pero es una discusión que podemos tener más tarde. Pero bueno, territorios que son como más de este lado y que también yo creo que cualquiera de ustedes puede ser más. Y bueno, pues no sé, ha habido muchas manifestaciones en las embajadas italianas. Y pues yo creo que también podría de alguna manera intentar hacer algo por acá. Cada vez, que cada día que pasa es un día que estamos viendo morir a Alfredo Cospito. Y no es una cuestión victimista de decir, ay, pobrecito, el Estado lo está dejando matar. Creo que no va por ahí porque eso sería ir en contra y deshonrar la propia determinación que tiene nuestro compañero, sino también es decir, no hay ninguna persona que muera accidentalmente en la prisión. Son asesinados por el Estado porque claramente están dejando sin duda que no les importan las personas, que no les importa la vida de los prisioneros y que como no tienen una manera para demostrar el odio que les causan, la incomodidad que le causan los anarquistas de pues con su presencia, pues lo que no puede matarlos, porque si pudieran matarnos abiertamente como lo hacen, ya lo han hecho, pues lo que van a hacer es dejarlo morir, asesinarlo en la prisión como han asesinado a muchísimas personas más. Y bueno, si quieren saber más, conocer más o estar actualizándose en cuanto a la información, las convocatorias que se están realizando alrededor de huelga de hambre del compañero Alfredo Cospito, pues bueno, pueden googlear, obviamente, ¿no? Hay mucha información, pero en particular hay una página que individualidades en el territorio del Estado español armaron y donde se ha estado subiendo comunicados, convocatorias y actualizaciones sobre el estado de salud del compañero. La página es luchar contra el 41 bis, 41 con número, luchar contra el 41 bis punto noblogs.org. Y como les comentaba, bueno, pues ahí pueden encontrar los comunicados de los compañeros y las compañeras que se han declarado en hambre en solidaridad, ¿no? Como Francisco Solá, Juan Sorroche, Ivana Loco, Ana Benamino, Toby Shane, ¿no? Compañeros de lucha revolucionaria en Grecia, como Paula Rupa y Nikos Maciotis, Mónica Caballero en el territorio chileno, ¿no? Y también están las convocatorias a las movilizaciones, como decíamos hace rato, se está convocando a hacer presencia en las embajadas del Estado italiano. Aquí en la Ciudad de México, bueno, la embajada está un poco complicado de llegar, pero creo que bueno, habría que valorar qué alternativas tenemos, ¿no?, para mostrar esa solidaridad, que sí, efectivamente, ¿no?, no es martirizar ni minimizar al compañero, más lejano de las intenciones, sino hacer un pequeño gesto, ¿no?, de solidaridad, enviar un mensaje, al menos de mi perspectiva, al compañero, a los compañeros, ¿no?, de que su lucha ha sentido, o al menos a algunos nos hace sentido, ¿no?, esta voluntad inquebrantable, ¿no?, de preferir vivir la vida como queremos, como nos gusta, a doblegarnos al Estado, ¿no? Y también, bueno, en un segundo momento, al Estado, ¿no?, a las autoridades, de que aquí en Chile, en Grecia, en Italia, hay gente que no estamos dispuestos, ¿no?, a dejar que a nuestro compañero lo maten, ¿no? Porque efectivamente la gente, las personas no mueren así como así en las prisiones, ¿no? Hay toda una situación, hay todo un contexto de falta y de acceso a salud, a la sanidad, a la seguridad, en fin, ¿no? Que, bueno, podemos estar hablando de eso, que permiten y posibilitan cosas de muertes dentro de la prisión, ¿no? Y que la misma prisión mata, ¿no? Y bueno, el caso más que me viene a la mente, pues, es el caso de Tarrío, ¿no? Tarrío que finalmente muere de prisión, ¿no? Como hemos dicho siempre, ¿no? Y como decía Astora, mamá. Entonces, bueno, amigo lo mató a la prisión, decía, bueno. Entonces, bueno, ese mensaje, ¿no? Y que finalmente, bueno, esta emisión un poco atropellada y tropezando como siempre es, pues tenía esa intención, ¿no? Mandar desde aquí ese abrazo, ese a la lucha de Alfredo y de los demás compañeros, ¿no? Y pues un poco intentar sacudir, ¿no?, a quienes nos puedan estar escuchando y decir, veamos, ¿no?, veamos qué más podemos hacer, no solamente pues para sacar a Alfredo del 41 bis, sino, bueno, pues también para seguir luchando, batiendo y acabando, ¿no?, con esos muros, ¿no? La consigna que nos gusta mucho repetir y gritar en las marchas, ¿no?, abajo los muros de las prisiones, pues que podamos ir poniéndolo en la práctica, ¿no? Entonces, bueno, ahí están las convocatorias, ahí están las invitaciones, ahí está la información. Ojalá, pues bueno, nos estamos ahorita encontrando y escuchando, pues podamos seguir, ¿no? Obviamente, bueno, le vamos a estar dando seguimiento al caso de Alfredo. Eso pues salió así como muy, vamos a hacerlo, sí, hagámoslo, órale. Pero bueno, a ver qué más sale, ¿no? Así salen las cosas. Bueno, pues agradecemos a las escuchas que nos acompañaron esta noche. Subiremos pronto este programa también para que nos puedan escuchar definido. Agradecemos a las personas que nos acompañaron esta tarde aquí en Tropiezos de Radio Tropiezo. Y sobre todo abrazamos a nuestro compañero Alfredo Cosito y a todos nuestros compañeros artistas regados por el mundo mundial. Hay una entrevista que le hacen a Natasha, que es la compañera de Alfredo y que está en español, que ustedes pueden consultar en Radio Tirso de Molina. La pueden buscar en internet, es una radio española y yo creo que explica muy bien todo esto que nosotras no nos alcanzó el entendimiento para hacerlo, pero este es justamente un intento por no dejar de lado algo que está atravesando en este momento, que es la muerte lenta de uno de nuestros compañeros. A mi parecer, uno de los compañeros que más ha aportado teóricamente en las últimas fechas, digo, dependiendo de la teoría, otros dirán que son las personas, la mía es esta. Entonces, al compañero Alfredo, a la fuerza del mundo, y aprendamos de su determinación y de su entrega, que la lucha no muera, abajo los muros de las prisiones, hasta la próxima. Hasta luego, compañeros, y que viva la anarquía. ¡Fuego a las cárceles! Estás escuchando Cadenazo Radial por la vida y libertad de nuestro compañero Alfredo Cospito. Declaración del inicio de huelga de hambre de la anarquista Ana Beniamino en solidaridad con Alfredo Cóspito, junto a Juan Sorroche e Iván Aloco. Contra el 41 bis, Italia, 7 de noviembre del 2022. El 20 de octubre, Alfredo Cóspito, desde la cárcel de Bancalí, en Sassari, ha iniciado una huelga de hambre indefinida en contra del régimen 41 bis y de cadena perpetua ostativa. El régimen 41 bis le ha sido reservado en mayo de este año, con la acusación de mantener desde los módulos de alta seguridad en los que se encontraba encerrado desde hace años correspondencia y labor editorial con el movimiento anarquista, a través de escritos públicos e intervenciones. A raíz de la decisión del Tribunal Supremo del julio de 2022, que vuelve a pedir al Tribunal de Apelación un nuevo cálculo de la condena, ahora calificada 285 Código Penal, masacre político, por un doble atentado a la Escuela de Aprendices de Carabineros en Fossano, firmado FAI-RAT, Federazione Anarchica Informale, Rivolta Anónima de Tremenda. Nos enfrentamos a la concreta probabilidad de cadena perpetua ostativa, sin descuentos. La condena, por el artículo 285 Código Penal, constituye la piedra angular de una arquitectura acusatoria que ha consagrado la existencia de una organización subversiva con finalidad de terrorismo, constituida exclusivamente por tres iniciadores y con una existencia a trompicones para subsanar las contradicciones debidas a los resultados de juicios antecedentes, y la actividad de incitación por blogs y revistas anarquistas editados por los condenados en los últimos 20 años. O sea, una sentencia monstruo en la que no es jefe factum de una asociación con dudosos límites y al mismo tiempo instigador y reo de una masacre que nunca ocurrió y sobre todo que nunca fue reivindicada como tal. Es decir, y eso ya se declaró más de una vez en tiempos remotos, los anarquistas defienden la violencia revolucionaria y yo con ellos, pero no los masacres. Lo que en el papeleo de los tribunales y en las directivas de los servicios y del aparato de seguridad del Estado se le llama sedición interna o terrorismo, y que se incorpora en una gama de delitos, asociación subversiva, masacre, devastación y saqueo, extraídos palabra por palabra desde el Código Rocco, aún en boga. Son en realidad piezas de la tensión revolucionaria y de la búsqueda de libertad y justicia social. El hecho de que esta justicia y la justicia que los tribunales suministran sean dos mundos antagónicos no es ninguna novedad para quien sea que tenga un mínimo de conocimiento de los acontecimientos históricos y políticos de los movimientos, de las ideas y de las prácticas refractarias al status quo. La más grande y compleja la acusación. Lo más difícil es llevar los acontecimientos al plano de la realidad. Consecuentemente, se nos encuentra imputados en juicios con verdades de comedia en los que la identidad política y no los hechos, la que constituye el delito y la que te hará enterrar vivo. El 41 bis es la más refinada forma de aniquilación psicofísica dentro de los variados grados ofrecidos por la cárcel. Una tortura de guante blanco, basada en la privación física, sensorial e intelectual, en la cancelación de los lazos de amistad y emocionales. Una hora de visita al mes, con cristal, con los familiares a menudo obligados a viajar centenares de kilómetros para realizarla, con familiares y seres queridos a menudo considerados cómplices de la asociación criminal, con todo lo que eso conlleva en lo que respecta a los alejamientos, durísimas limitaciones para el estudio y la lectura. Lo único que podría proteger al individuo de la desconexión cerebral con una lucidez ya puesta a prueba por la falta de confrontación y socialización mínima. En un casi aislamiento total que se alarga durante años y muchas veces de por vida. Periódicos censurados por completo o en parte, 10 canales de televisión y psicofármacos como útiles paliativos para perfeccionar el tratamiento. Además, televisión y psicofármacos ya son la columna vertebral del mantenimiento del control carcelario en su totalidad. Módulos comunes sobrepoblados, almadrabas de almas en las que reinan la medicalización y la infantilización del individuo. A causa de su manifiesta dureza, dirigida a quebrar al individuo, al 41 bis, los mismos legisladores habían otorgado una duración limitada en el tiempo a 4 años. Hasta el waterboarding necesita descansos, o, si no, el desafortunado se te ahoga. Lo que luego, con un proceso burocrático típico de la ferocidad democrática, de baja intensidad, prórroga tras prórroga, de emergencia se ha transformado en lo ordinario. santificado por la incultura ahorcadora y de grilletes fáciles, la cárcel dura es el fetiche espantajo de una sociedad que se quiere, por el relato de los medios, cada vez más asustada por las emergencias y necesitada de seguridad. Para apaciguar con un progresivo y ostentoso endurecimiento de las condenas y con una hipérbole narrativa en cuestión de magnitud de los delitos. El fetiche de la seguridad se utiliza para desviar la atención de una sociedad al borde del colapso político, económico, social. He compartido años de vida, ideas, debates, rabias, risas, amor por la libertad con un compañero anarquista, con los anarquistas. No serán los regímenes diferenciados de una cárcel ni las infamias de un proceso los que los podrán difuminar. Por estas razones, porque solidaridad y justicia son un cadáver en boca de los legisladores y una flor entre los dientes de los individuos libres, porque para quien ame la vida, reaccionar cuando a ésta se le transforma en supervivencia es un deber. Voy a empezar una huelga de hambre a partir de este lunes 7 de noviembre, en contra del 41 bis, en solidaridad con Alfredo, en huelga de hambre desde el 20 de octubre, con Juan desde la cárcel de Terni desde el 25 de octubre y con Iván desde la cárcel de Villepinte en Francia desde el 27 de octubre, que han empezado la huelga por las mismas razones. Con amor y respeto para todas las compañeras y los compañeros que aún han luchado, que luchan y lucharán por los utópicos caminos de la libertad y de la negación de la autoridad, sin vender sus sueños al mejor comprador. Ana Beniamino. La impunidad de los que gobiernan, de los que dominan, no es eterna. Ténganlo claro. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Con estas letras que llevan el lastre de lo inocuo y la impotencia de no poder abrazarte con exorbitantes estruendos e hipnóticas llamaradas negadoras sin nombre, cuales cruzan continentes y fronteras. Nos sentamos a escribir desde nuestras jaulas con un profundo sentimiento de dolor, rabia y admiración fraterna. La maquinaria de dominación global te considera tan peligroso e irreductible que se han puesto como prioridad el rebanar la porción más amenazante de tu existencia, tu ánimo de vivir, tu orgullo, algarabía y lucidez. ¿Por qué temen? Porque conseguiste representar una indómita amenaza que nunca se diluyó en palabras. Desde el cautiverio estatal de Santiago de Chile,

manifestiamo attraverso queste parole il nostro irremovibile appoggio al compagno Alfredo Cospito, sequestrato dallo Stato italiano nel carcere di Bancali, Sassari, Sardegna, centro di sterminio nel quale è stato applicato il nefasto regime del 41 bis, con la finalità di distruggerlo come soggetto e impedirgli di mantenere qualsiasi tipo di contatto con tutti i suoi compagni dentro e fuori dalle prigioni. Alfredo è arrivato a quasi 90 giorni di sciopero della fame per esigere la fine dell'applicazione del maledetto regime, usato come estorsione per nostri compagni e che tramite la tortura dell'isolamento cerca di indurli a consegnare informazioni o morire. E solo in queste due situazioni smette di essere applicato. Come persone affini ripudiamo la tortura applicata ad Alfredo e ad altri compagni. Sappiamo che ci temono per il nostro impegno senza condizioni per porre fine al sistema di dominazione. Un impegno che non termina né con la tortura, né con il carcere, né con la morte stessa. E per questo oggi Alfredo sta rischiando la sua vita con convinzione e senza dubitare. Dal territorio occupato dallo Stato capitalista cileno e da diversi territori di Abya Yala, vi diciamo che la lotta del nostro compagno è anche la nostra e che le conseguenze di un cattivo finale di questa si sentiranno in tutti i territori. Nemici, Stato e carcerieri, non dimenticate che le frontiere sono vostre, non nostre, e che la nostra risposta non sarà inavvertita se ci portate via un altro di noi. Come accrata, nichiliste e sovversive, sappiamo che saremo sempre in conflitto. Un conflitto storico e continuo, nel quale la vita... Di respirare la stessa aria d'un secondino non mi va. Perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita. Ho visto gente venire sola e poi insieme verso l'uscita. Non mi aspettavo un vostro errore, uomini e donne di tribunale. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Fuori dell'aula sulla strada, ma in mezzo al fuori anche fuori di là. Ho chiesto al meglio della mia faccia una polemica di dignità. Tante le grinte, le ghigne, i musi, vagli a spiegare che è primavera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. Tante le grinte, le ghigne, i musi, poche le facce tra loro lei. Si sta chiedendo tutto in un giorno, si suggerisce, ci giurerei. Quel che dirà di me alla gente, quel che dirà ve lo dico io. Da un po' di tempo ero un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Da un po' di tempo era un po' cambiato,